está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¿Cómo le va, César Enrique Vega, Ramuspi Agostini? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, acá está feo, pero tengo ganas de dar mucho palo. Bueno, vamos a empezar que tenemos temas afines que musicalizan esa expresión. ¿Está por ahí, amigo? Mucho palo, candombe, mucho palo, y después conversamos con el Torito. Sí, sí, eso está pautado, ya arranca. Dale gas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Arrancó muy cadencioso el tema. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue, le van a dar. Dicen que cuando llegue, de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue, le van a dar. Que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón. Buenísimo. Hola, César Vela, feliz cumpleaños. ¿El sonido está encuartado con algún aba? Esto fue lo más lindo que tuve hoy. Me imagino, porque eso no está motivado por ningún interés. Bueno, estamos en contacto con el amigo argentino Oscar Torito de Vicenzi, que está en línea ya, ¿eh? Y yo creo que lo quiere saludar. Hoy sí que te recibí bien como te mereces, con el candombe de mucho palo. Un argentino que pasa en su programa de radio el candombe de mucho palo debe ser recibido así. ¡Buen día! ¡Buen día, César! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo le va? hermano. ¿Y vos cuántos cumplís? ¿Cuándo cumplís? Yo cumplo el 3 de marzo, igual que Einstein. Agendá, Sergio, agendá ahí. ¿3 de marzo? ¿Y 3 de qué marzo. Podemos hacer el sí, 3 señor. De marzo? Ya están las clases empezadas. Sí. Llovió sí, por ahí, sí, acá sí. 17 milímetros, está en este momento bastante frío, nublado y con ganas de llover algo más. Está lloviendo ahí. Y acá tempranito estaba nublado y a las 10 en punto se largó una buena lluvia, así que esperemos que llueva por lo menos 150, 200 milímetros, ya que está. Así pero, que está lloviendo ahora mismo ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires, sí. Alimentando el río Salado, che. En este momento, una lluvia cortita, pero bueno, esperemos que se dé una buena mojada del territorio, hace falta. Y el tema es que está medio complejo porque un día te hace mucho calor, otro día te hace frío y las plantas ya no saben qué hacer. ¿Viste el frío que va a hacer mañana, según se pronostica? Y ahí se pronosticó heladas, así que hay que empezar a tapar todo. Sí, bueno, hoy vamos a escuchar este Di Vincenzi, a María sí. Isabel Cárcamo y a Víctor Baqueta, que estuvieron contigo en el evento que hicimos en el Palacio Legislativo. El domingo pasado te escuchamos a vos, no sé si te escuchaste por ahí. Sí, me emocioné, me estuve escuchando. Digo, pero mirá vos tantos kilómetros para decir solo eso. Pero bueno, valía la presencia. Eso me gusta. Y claro, pero bueno, va a ser un gusto volver a escucharlos y bueno, acá firme en la radio, como siempre. ¿Y hoy qué hay que de festejo allá? Hoy estoy acá, de a rato voy pasando algún tema musical para arrimarle un poco de brasa al fuego. Ajá, puede ser que no llueva entonces. Estoy, el viento está del oeste, pero el fuego lo estoy haciendo bajo techo, che. Muy bien. No me animé a hacerlo al descampado. ¿Cómo? No me animé a hacerlo al descampado. Y no, es mejor así, está bien. Hay que hacer una buena parrillita más adelante. De este climático también, de esta locura que ha determinado que tengamos por lo menos un mes de atraso, Torito, acá estaremos sacando los primeros zapallitos recién esta semana o la semana que viene, cuando más o menos a esta altura del año tendríamos que empezar a tirar de tanto que hay. Sí, imagínate. Sí. Vos sabés que hace unos años, cuando estuve viviendo un poco tiempo en el Paraguay, una de las discusiones que teníamos con alguna gente de allá era que la siembra, por ejemplo, de algunas cosas como la papa y demás, había que atrasarla un mes porque si no alcanzamos ni a agarrar lluvia, ni a agarrar frío, ni a agarrar el calor para que pueda prosperar. Y esto se viene repitiendo, así que pronto vamos a tener prácticamente anulada una estación, si esto continúa de esta manera. En el cantero de los argentinos, como yo le puse, empezaron a nacer bien las cositas que me dejó. Buenazo eso es importante. El buenazo es muy nuestro también, el buenazo es muy nuestro, me parece que se le pegó, amigo. Seguro. Bueno, un saludo para toda esta ciudad de Alberti, provincia de Buenos Aires. Va, pobre gente, vos sabés que estaban por desfilar caballo y me parece que el agua le cortó el desfile. De mañana tranquila que vamos a tener hoy, Torito. Bueno, nos vemos. Un saludo fuerte abrazo para Luis, a todos ahí, para la gallega. Saludo para... Sí, la gallega ya está escuchando temprano, Luisito seguro que también, y pero Luis ya lo perdimos, te escucha directamente por la oriental, así que voy a tratar de empezar a recuperar uruguayo yo por la punto cero. Bien, de bien. Un abrazo, estamos en suenaenvivo.com/punto cero. Fuerte abrazo para todos. Saludo. Gracias. Feliz onomástico sexagenario diputado, me dice Electro acá. Qué bien que estuvo. ¿Qué necesidad de estar marcando eso, ¿no? Sí, no, está bien que lo remarque, que me lo multipliquen por dos. Les quiero agradecer a todos los que están mandando saludos. No soy de esas personas que son demasiado gentiles a la hora de agradecer. Por los saludos de cumpleaños, pero bueno, desde ya y desde temprano estamos agradeciéndoles a todos los buenos deseos y que así sea. ¿Cómo queda eso? Feliz cumple, muy merecido después de la... otra vez el tema del Senado, Estela, no entiendo, pero capaz que tiene que ver con una grabación que vamos a pasar más tarde, que hicimos con el diputado Eduardo Luz, a quien estuve saludando temprano hoy, Sergio, también, porque está cumpliendo años. ¿Qué casualidad eso? Me quedé pensando, el mismo día cumplen. Eso mismo, anote para la agenda, llene la agenda, complete. Mire, yo una vuelta estaba en el programa agropecuario que hicimos con más éxito y empecé a llenar una agenda, empecé a anotar en una agenda, empecé por un cumpleaños, dos cumpleaños, tres cumpleaños, al final llené los 365 días con más de un cumpleaños por día. Y entonces, cuando arrancaba a hacer el programa muy tempranito en la mañana, saludaba a fulano de tal, que está cumpliendo años en el día de hoy, y la gente quedaba, bueno, queda loco de la vida uno. Porque ¿Sabe que eso se lo copió Facebook, ¿no? Eso, porque yo lo hice en los años 90. Y bueno, entonces Facebook se lo copió, se lo recuerda, constantemente. Mirá, dice que Carlos allá en Chile, es el hermano, está cumpliendo años, y también Maradona, siempre recuerdo las mejores épocas de este, el mejor jugador de fútbol del mundo de todos los tiempos. Feliz cumpleaños para los dos, dice. Buenos días, Vega, feliz cumple. ¿Con qué tenemos que ir ahora? Y ahora teníamos pautado el audio del Cárcamo. Ah, sí, sí, entonces, porque si no se nos va a ir el tiempo con los saludos. Buenos días, estimado, escuchando desde San José, que tenga feliz cumple, coincide con el cumpleaños de mi hermano también, mirá, varios cumpliendo años en el día de hoy. Hoy es el día del cumpleaños de mi bisabuelo, dice, mágico para ti, César, gracias. Feliz cumpleaños, ingeniero diputado, bendiciones, las tamberas que me mandaron la foto de la tortilla. Eliminamos el Senado, bueno, de eso se trata un audio que vamos a escuchar más tarde. Le pedimos el asesoramiento al diputado de Luz, también al doctor constitucionalista, y nos explicó cómo tenemos que proceder para la eliminación del Senado en el Uruguay, que es bastante probable que la podamos hacer antes de lo que todos nosotros estamos calculando. No aumentaremos la cantidad de diputados, no, porque si no es como hacerse trampas. No aumentamos la cantidad de diputados. Bueno, entonces, Carolina dice, buen día, estimado, escuchando desde San José, que tenga feliz cumple, también coincide con el cumpleaños del hermano. Mirá qué cantidad de coincidencias, che. Che, ese día está concurrido, nacieron muchos, ¿eh? Claro, porque lo que pasa es que va terminando el verano y las parejas se enamoran y suelen hacer hijos que nacen en la primavera. Usted sabe que la primavera sería el mejor momento para que nacieran, digamos, los seres humanos. Pero claro, con tanto confort que tenemos, ahora nacemos en cualquier época del año. Usted no se olvide que somos mamíferos nosotros, ¿no? Somos mamíferos. No nacen los mamíferos en cualquier época del año. Para los de junio, ¿qué tenemos? ¿Eh? Para los de junio, ¿qué tenemos? Y los de junio nacen en invierno, que con el confort que tenemos ahora no pasa nada. Y en aquel momento tenían que tener pelos largos. Se cagaban de frío, en una palabra. ¡Dios, qué lindo que me corté el pelo! Sí, le vino bien porque lo empezamos a reconocer de nuevo, estaba medio peludo. Medio feíto como soy nomás. Y vos sabés que voy a la peluquería que te había mostrado y le digo, y me dice, yo soy cubano, chico, hace 25 días que llegué a Uruguay. Y yo dije, pa, la mierda, se habrá cortado el pelo este. Ay, siempre ligo mal yo, pero no, anduvo bien el cubano. Ligó mejor que la vez anterior. ¿Y usted dónde vive? Me dice. Y yo le señalo el Palacio Legislativo y le digo, vivo ahí. En esa casa grandota. Pero qué casa más linda que tienes, chico. Dice, antes de irte no me permites una foto, chico, que todos los días no les ha cortado el pelo a un diputado, chico. Bueno, macanudo, le digo, dale tranquilo, nomás la foto. No la vendas, ¿eh? Bueno, Vamos con María Isabel Cárcamo, si le parece, la tiene. ¿A quién le está acompañando hoy? Tenemos a Juan Antonio, que tuvo un percance momentáneo con WhatsApp, pero ya se solucionó con los archivos recibidos. Se están recuperando en este preciso momento, veo que sonríe, así que lo logró. Y bueno, lo va a disponer en breve. Sí, bueno, mientras tanto yo le leo algún mensaje. Feliz cumpleaños, compatriota de Chile. Acá yo también festejando mi cumpleaños, me dice el chileno, al cual se refería seguramente su hermana. Suerte, dice, con el corte del pelo, ya me mató. Inodoro Pereira, el renegado, dice acá. Y Casuriaga dice, feliz cumple mi compatriota. Gracias. Ah, no, te clié mal. Para ahí, Casuriaga dice, feliz cumple. Vamos por el Senado, abrazo. Y Casuriaga de Progreso, gracias. Dice Daniel, Siri, feliz cumple, Capi, gracias. Dice Silvia, buen día César, feliz cumple. La tenés pronta ya, Cárcamo, desde ya, Progreso. Ya sale. Adelante, Cacho, querido Cacho, ¿dónde andás? Feliz cumple, amigazo, recién me estaba acordando de vos. Bueno, adelante, con María Isabel Cárcamo, en la actividad que hicimos en el Palacio Legislativo, a los efectos de que reconozcamos la importancia de la prohibición del uso de muchos agroquímicos tóxicos que se están usando en nuestro país. Importancia y su peligro. María Cárcamo, entonces, va a dar cuenta de informaciones que creo que seguramente van a ser de nuestro interés. El tema de los contaminantes es muy amplio. Justo coincidimos en una comisión, se estuvo hablando del plástico, pero no quiere decir que se tenga que referir exclusivamente al tema del plástico, sino a los contaminantes en general. María, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Isabel Cárcamo. Me han cambiado el nombre ya, Isabel, María, Mari, no sé, no importa. Trabajo por una organización, bueno, primero que nada quisiera dar las gracias por este espacio. Los temas de contaminantes en general es bastante amplio. Mi presentación va a estar dirigida principalmente a los agrotóxicos. Y después de la presentación de agrotóxico, si existe el espacio, podría hablar sobre lo que manifestó César sobre un proyecto de ley de plástico en un solo uso. Para comenzar mi presentación, me gustaría tomar algo que se comentó en la encuesta. Se habló de que el Estado no controla. Voy a mostrar un ejemplo de que el Estado no controla, de algo muy reciente, que se optó por cambiar la regulación de las aplicaciones aéreas de los agrotóxicos. Antes había que llevar un registro. Y ese registro había que hacerlo, decir dónde se iban a aplicar y qué se iba a aplicar. Y había un espacio de un tiempo determinado, si no se hacía antes, se podía hacer después. Bueno, ese registro ahora es voluntario. Y se ha optado por la libertad responsable. Hago el comentario y ustedes podrán pensar qué significa la libertad responsable. Después volvió a tener un cambio, pero sigue apostando a la libertad responsable. Bueno, lo que yo les voy a mi presentación va a estar concentrada, es focalizada en una sustancia que se llama plaguicida altamente peligroso, que son los PAP. Primero, que se denominan PAP por ser eso, plaguicida altamente peligroso, ¿no? Por favor, la otra. Ahí podrán ver, bueno, que son los plaguicidas, dónde se utilizan, que son sustancias químicas, que se utilizan en la producción agropecuaria, doméstico y urbano también. Y están diseñadas básicamente para matar. para destruir ya sea una hierba, un insecto o alguna plaga domiciliaria. Pero ¿qué ocurre con ellos? No solamente atacan el objetivo al cual supuestamente fue diseñado, sino que también esto tiene impactos en el aire, en el agua y por supuesto al ser humano. En la próxima. Los plaguicidas altamente peligrosos es una categoría que emerge de un contexto que se llama enfoque estratégico de la gestión de productos químicos. Esto es una cuestión a nivel internacional y que se denomina SALCO. Dentro de esta estrategia, de este trabajo estratégico, se tomó el Código Internacional de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas y ambos son voluntarios. En este ámbito también participa distintos organismos de las Naciones Unidas, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la industria y organizaciones de la sociedad civil, como es la Red de Acción en Plaguicida, que es la parte, que es la organización a nivel internacional que nosotros formamos parte. Hago referencia a este enfoque porque generalmente cuando se va a determinar si una sustancia es tóxica o no tóxica, lleva un largo proceso porque se dice que se tienen que haber estudios antes para poder eliminar una sustancia. La próxima. ¿Cuál es la situación a nivel mundial? Se venden más de 800 ingredientes activos de plaguicidas en decenas de miles de formulaciones. Una cuestión son los activos y la otra son las distintas formulaciones, que después vamos a ver una lista de formulaciones específicamente de uno. Los plaguicidas registrados acá en Uruguay por la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio son 2.601. Este relevamiento nosotros lo hicimos el 2020. Este trabajo salió el 20 y lo hicimos nosotros acá en Uruguay. Dentro de los cuales se encuentran, bueno, insecticidas, fungicidas, rodenticidas, acaricidas y herbicidas y fumigantes. Dentro de estos plaguicidas, 81 son ingredientes activos, ¿tá? Y 330 son nombres comerciales, que son altamente plaguicidas altamente peligrosos, utilizados ampliamente acá en hortalizas, cultivos agrícolas, frutícolas y la forestación. La próxima. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los que están prohibidos? Veamos. En la Unión Europea y muchos otros países tienen prohibido 41 plaguicidas que están registrados a la venta en Uruguay. A modo de ejemplo está el paraquat, dicloruro, que lo mencionó anteriormente César. Habló del paraquat. En países de la Unión Europea ya están prohibidos, pero nosotros lo seguimos usando. Es una sustancia muy peligrosa, sobre todo para el aplicador. También está el malatión, iprodile, y otro que mencionó también César fue el clopirifos, que vamos a hablar más tarde específicamente de este insecticida. La próxima. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué dicen sobre esto? Apenas leo, no veo bien. Según información, según información de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, en nuestro país se encuentran registrados 23 PAP considerados como posibles cancerígenos, incluyendo introdione, diurón, folpe y acloprid, entre otros. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer IAR, órgano intergubernamental de la OMS, Organización Mundial de la Salud, identifica los principios activos de acinón, glifosato, isoprilazán y malatión como probablemente cancerígenos. Y recuerdan que hubo una gran campaña para eliminar y que se dijo que era un posible cancerígeno glifosato, pero es un tema bastante complicado de poderlo eliminar, porque es uno de los herbicidas más usados a nivel del país y a nivel del mundo también. La próxima. Bueno. Acá, los insecticidas, la mayor parte de los PAS son insecticidas. Y ¿qué ocurre con los insecticidas? Matan las abejas, no solamente las abejas, son los que nos producen la miel, pero también son los que producen los alimentos, ¿no? Los polinizadores. Y dentro de, no recuerdo bien el número, acá está, 32, ahí está, 32 son los insecticidas. Dentro de las formulaciones, 32 son exclusivamente insecticidas. O sea, es un número bastante importante. Recuerdan que eran 81 en general y 32 son específicamente insecticidas. La próxima. ¿Qué ocurre en la salud? O sea, ¿cuáles son los impactos? Acá tenemos dos tipos de efectos. Uno es el efecto tóxico, que es el que aparece, el tóxico agudo, que aparece de inmediato desde una exposición, que puede ser... bien, gracias. Muchas gracias, debería, pero ahora no veo. No te preocupes, que supongo que estamos en confianza y me pongo tóxicos y crónicos. Sí, exactamente, son efectos tóxicos agudos o síntomas graves de intoxicación. El que aparece a pocas horas de trabajar en ellos, con ellos, y eso es son si entran por la piel y ojos, o son inhalados o ingeridos, pudiendo incluso causar la muerte. La primera reacción en el efecto tóxico son las alergias, puede ser irritación en los ojos, y bueno, sarpullidos en la piel. Y los efectos crónicos, que se desarrollan lentamente, generalmente con una consecuencia de estar expuesto de manera repetitiva por un largo tiempo. Y este es el más complicado, es un efecto bastante complicado de determinar, porque generalmente cuando la gente está expuesta por largo tiempo, puede que no tenga un efecto inmediato, pero el efecto a largo plazo muchas veces es difícil de determinar qué fue lo que lo causó. Por eso a veces se dice, bueno, tiene cáncer, pero ¿por qué tiene cáncer? ¿A qué estuvo expuesto? ¿En dónde trabajó? Y generalmente esas preguntas a veces no se hacen, o se dice, no, es muy difícil de determinar que porque estuvo expuesto a esta sustancia tiene cáncer. Pues dice, no, pero puede haber estado expuesto a muchas otras sustancias. Pero sí se sabe que los agrotóxicos producen efectos que son crónicos, ¿no? Y por eso repito lo que la agencia, la IAC, ya determinó que probablemente sea una sustancia cancerígena el glifosato. La próxima. También los plaguicidas altamente peligrosos producen una contaminación ambiental. Una de ellas, que probablemente ustedes estén al tanto, son los insecticidas que han matado miles de abejas. Esa es una de las noticias que hemos tenido. También produce impactos al estar en el agua, produce una contaminación en los peces. Acá le estoy presentando un estudio que se hizo, que se encontró en ciertos peces residuos de clorpirifos y de glifosato. La próxima. ¿Por qué me he concentrado específicamente en este insecticida? Que podría hablar de muchos otros, pero me voy a concentrar en este porque hay una... ya está considerado un contaminante persistente y se está tratando hace largos años de ser incorporado en un convenio internacional para ser eliminado, pero aún no se puede. Bueno, el clorpirífolo, la comercialización de este insecticida exige acá a nivel país una receta profesional. Y su uso es amplio en la agricultura, en cultivos de papa, cebolla, tomate, citrus, bueno, la lista es larga. Es importante acá resaltar que cuando se habla de si un agrotóxico se vende bajo receta profesional, es porque es una sustancia tóxica y muy peligrosa. También se sabe que probablemente en el interior no pidan la receta, ¿no? Y se venda y se utilice no solamente en estos cultivos, sino que en otros más. La próxima. Bueno, acá les nombraba que, bueno, ya una cuestión es. Esta diapositiva la puse específicamente para mostrar que no solamente está aceptado que se utilice esta sustancia en la agricultura, sino que está permitida la producción integrada. ¿Qué quiere decir esto? Para distintos claro. Dice, la producción integrada es un método para obtener productos diferenciados garantizados al consumidor la calidad y la seguridad alimentaria y la protección al medio ambiente mediante la utilización racional de los distintos medios de producción. O sea, que además se utiliza en una producción integrada. La próxima. Bueno, de acuerdo a la agencia, a la EPA, con observaciones en animales laboratorio, seguimos hablando del clorpirifos, ¿sí? Observaciones en animales de laboratorio han mostrado que incluso exposiciones pequeñas a este compuesto puede causar alteraciones en el aparato reproductivo y en el de desarrollo. Y ya nosotros tenemos la experiencia en los peces que yo les mostré anteriormente, que se encontró esta sustancia. Y en agosto del 2021, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, anunció el retiro de todos los usos del insecticida clorpirifos en la producción de alimentos. A ver, yo me pregunto, si ellos lo eliminaron, ¿por qué nosotros no? La próxima. No pretendo que lean esto, sino que hice el cuadro para mostrar la cantidad de sustancias que se venden con este ingrediente, con el clorpirifos. Si mal no recuerdo, son alrededor de 16, 18. La próxima, que es el próximo gráfico. Acá me quiero detener en algo que si ustedes ven, nanfos. ¿Sí? ¿Lo ven? No es la última. Nanfos. Vamos a la próxima. Sí. Bueno, puse nanfos porque esta sustancia está diseñada con otra tecnología. ¿Sí? Está diseñada con nanotecnología. Pero primero vamos a ver qué es lo que nos dice la red Surcos, que es la que vende los agrotóxicos con nanotecnología. Dice, bueno, el objetivo es propuestas pensadas para enfrentar diferentes situaciones con alternativas mucho más amigables con el ambiente. ¿No? O sea, está pensado para el ambiente. ¿Cuáles son las formulaciones? Bueno, acá tenemos herbicida, fungicida y el insecticida, que de nuevo acá aparece el nanofos. Recuerden que lo que dice, que lo que quieren, que estas alternativas son mucho más amigables con el ambiente, por eso las están produciendo. Vamos a la próxima. qué son las nanotecnologías? Porque claro, nos pueden hablar de una tecnología que van a ser más amigables, pero también es importante saber de qué nos están hablando. Bueno, la nanotecnología o nanotecnologías es la manipulación de materia a escala atómica y molecular. O sea, hay toda una manipulación que no sabemos cuáles pueden ser los impactos. Significa combinar artificialmente átomos y moléculas para crear partículas y estructuras que manifiesten funciones nuevas, diferentes a las de las materias en tamaño menor. O sea, lo que sí podemos decir, que acá hay una manipulación, no es algo que... y además está a nivel átomos, estamos hablando de algo muy, muy pequeño. La próxima. Y nanotecnología en la agricultura. Syngenta utiliza la tecnología Sion, que son microcápsulas de 250 nm, millonésima parte de un metro. O sea, estamos hablando de algo que no nos podemos imaginar. Un cabello humano promedio tiene un grosor de unos 60.000 nanómetros. Nanómetros, debería decir. Que son liberadas al contacto, esta sustancia, son liberadas al contacto con la soja, también tiene una nano, y también tiene una nanocápsula que libera su contenido al contacto con el estómago de ciertos insectos. O sea, ¿de qué estamos hablando? De algo que a mí me pone bastante nerviosa. Hace bastante rato que me está poniendo nerviosa. Y lamentablemente la estamos usando. Se están usando. No la estamos usando. Se están usando. Porque en la gráfica que ya les mostré en el cuadro, esa información está en la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea que se están usando. Y yo me pregunto, ¿quién evaluó la entrada de esa sustancia? Porque estamos hablando de agrotóxicos, pero agrotóxicos con otra tecnología. La próxima. Les digo que personalmente el tema de la nanotecnología en los agrotóxicos es un tema que a mí me tiene preocupada ya hace bastante, bastante, bastante, bastante tiempo. Y lamentablemente, en cierta manera, a nivel internacional tampoco se está hablando de esto. Pero sí a nivel internacional, en el enfoque estratégico para la gestión de sustancias tóxicas, esto es lo que se está proponiendo, ¿tá? Frente al aumento de la producción en un contexto de escasa información pública, las nanomateriales y las nanotecnologías han sido reconocidas como un tema de preocupación en el marco del SAICOM. O sea, hay una preocupación, pero informe de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de la Academia, han mostrado que existen serias dudas y riesgos derivados de gestión inadecuada de los desechos con nanomateriales. A ver, si hay una preocupación a nivel internacional, ¿qué hacemos acá? Se siguen usando, probablemente en 10 años más se diga, ¡up!, tenemos que empezar a controlarlo a nivel internacional, cuando ya esté absolutamente en todos lados esa tecnología. Ya la tenemos, no solamente en los agrotóxicos, la tenemos en la vestimenta, en la comida, en lo que ustedes se puedan imaginar. Pero bueno, ¿cuándo la vamos a controlar? La próxima. Acá puse cuando nada es suficiente. ¿Por qué puse el título de esta diapositiva? Porque a fines de septiembre en Punta del Este se realizó un congreso de semillas de las Américas. Una de las preocupaciones manifestadas durante el congreso fue la tolerancia de las malezas y la resistencia de los insectos. ¿Por qué? Porque el manejo y control de las malezas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los productores. ¿Por qué? Porque generan pérdidas económicas por competir con el agua, los nutrientes del suelo. Además, que interfieren durante la cosecha. Esto ha sido manifestado por la industria, ¿eh? No estoy hablando estoy hablando de la industria. Y detectan plagas resistentes a insecticidas, por ejemplo, en el maíz transgénico. Porque esta gran, que nos trajeron como gran solución del hambre los transgénicos, ahora le están produciendo un tema aún mayor. Hay un mayor uso de agrotóxicos. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia y una resistencia a los agrotóxicos, al uso de los agrotóxicos. La próxima. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar a nivel internacional primero? Bueno, primero poner una fecha de límite del registro, específicamente el clopidifol, ¿no? Límite de registro de importación, venta y uso. Ya hay una limitación de uso, pero sigue estando. Y si está, se va a seguir usando. Apoyar estrategias a insumos de control por el manejo, para terminar, informar a la población sobre los impactos de la salud y el ambiente de los PAP, de los plaguicidas altamente peligrosos. Y apoyar estrategias e insumos de control por el manejo agroecológico. Y apoyar insumos de control, me quedó dos veces. Cuestionar el tipo de producción agrícola y forestal que convierte a los insectos en plaga, partiendo de la base de que el problema es de los monocultivos y no del insecto. Proteger los cultivos, ¿no? Manteniendo un equilibrio ecológico que impida la aparición de plagas capaces de afectar la producción. Y lo último, creo. La próxima. Y lo más importante, bueno, la clave para el control de plagas es cuestionar el tipo de producción agrícola y forestal, ¿no? Que convierte de nuevo a los insectos en plagas, partiendo de la base que el problema no son, es el monocultivo de los insectos y un enfoque ecológico. Proteger los cultivos manteniendo el equilibrio ecológico y impedir la aparición de plagas capaces de afectar la producción. Y finalmente, la próxima. Y a nivel internacional, ¿qué se puede hacer? Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, actualice la clasificación del etiquetado. No solo tome en cuenta la toxicidad aguda, que considere la toxicidad crónica y el peligro para el ambiente. Porque el que define dónde, cómo la toxicidad de una sustancia es la Organización Mundial de la Salud. Qué extraño, ¿no? Es interesante esto, porque ellos son los que definen. Pero ¿saben con qué información la definen? Con la información que les da la industria. Y esa clasificación ya está, se está pidiendo hace años que se cambie. Bueno, no se cambia. La FAO hace otro, cumple otro rol, pero es la Organización Mundial de la Salud la que, pero exactamente, pero la que clasifica, la que dice este es 1A, 1B, lo clasifica por la toxicidad de acuerdo con la información que le da la industria. No sé, es como quien manda a cuidar el lobo cuida las gallinas. Que el convenio de Estocolmo, que es uno de los convenios que incluye a clopidifos en el anexo B, que es una parte del convenio, y se establezcan fechas, límites para producción, venta y uso. Y bueno, finalmente, les doy muchas gracias. Creo que es la última, la otra. Y cualquier cosa, bueno, no, espero no haya sido muy largo. María Isabel, gracias. Nosotros hemos utilizado mucha de la información que ellos nos han brindado a lo respecto de... Bueno, estábamos escuchando a María Isabel Cárcamo, Sergio, que estuvo realmente muy, pero muy bueno. Escuchándolo ahora mismo, mientras estoy mirando el campo, veo un montón de golondrinas tijereta, la ubica, la que tiene las colas largas. Sí. ¿Sabe qué? Pues está la de vamos a aprovechar. Está la de este corta tiempito. Volando, pero hay mucha hoy. Esta mañana hay mucha de la de cola larga. Y esa... Está lleno de pájaro el campo hoy. Estoy viendo ahora mismo un par de venteveos imperiales, preciosos. Y esos bichitos comen gusanitos, lagartas que andan en la tierra. Y si ellos están envenenados, se terminan muriendo. Yo me estaba acordando del Canario Rosas, el ingeniero Rosas, los viernes tenía audición en Radio Pando. Y a todas las recomendaciones le daba con Lorsvan y Riomil, decía. Lorsvan y Riomil. Lorsvan es el clorpirifos o clorpirifos, del cual hablaba mucho Efraín Churiribay de Barne también. Y esto se daba sin receta profesional en lo que vos quisieras, lechuga, lo que vos quisieras. Bueno, a propósito de eso del clorpirifos, este 3 de noviembre... hay un conversatorio que nos invitó María Isabel Cárcamo de participar, es vía web, hay que inscribirse, y eso va a ser el 3 de noviembre, y en Montevideo, Uruguay, es de 6:30 de la tarde a 8:30, la duración son 2 horas. Hay que inscribirse, hay una página web, y está bueno, digo, porque está bueno participar de estas cosas, porque van en la misma línea que venimos reclamando de jerarquizar los temas importantes como son esto de los agrotóxicos, que nadie le da tanta bolilla como nosotros. Bueno, mirá, el punto fue que, por ejemplo, Facebook me bloquea por segunda vez cuando yo publico las patentes de los productos chinos, pero hay americanos y de todas partes del mundo, en los cuales se está usando nanotecnología. Y quiero que escuches el siguiente aviso publicitario que sale en las radios de nuestro país, a ver qué escuchás. Va otro. Escuchate este. Escuchate este que viene. Prestale atención. We create chemistry. Hola, Vasco. Eliana, la ingeniera de Surco. Ya agarré señal. Hola, Solte, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dedalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es el 2,4D. El 2,4D con menor volatilidad de mercado. No tiene olor y lo puedes mezclar con gramín de... No tiene olor, y es nanotecnología pura. Bárbaro, es imperceptible, nos morimos sin saber. Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te llamo. Abre innovación en red. Distribuye Agromil. Bueno, eso para que vean que... Lo que está bueno es la forma que se dice, ¿no? De una forma tan simpática, tan coloquial. Ah, sí, siempre tiene que entrar así. Sin ningún principio de precaución, se está utilizando nanopartículas de hidróxido de grafeno, magnetita, en todo tipo de herbicidas, plaguicidas, y eso se está desparramando en el campo. Por las dudas les quiero recordar que el grafeno, que además es de muy mala calidad y que se usa para los herbicidas, según yo mismo me tuve que poner a estudiar, porque acá no encontraba alguien que no fuera Foladori et al, en Uruguay, que supiera algo de nanopartículas de grafeno. Bueno, para no amargarnos tanto, digamos que por lo menos nosotros estamos haciendo lo posible para que se prohíban estas porquerías. A ver, hay un montón de idiotas, ingenieros agrónomos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Algunos hay también, ¿eh? Algunos hay también, y no se calienten conmigo. Estudien en vez de andar dejando que se envenene a un pueblo como estamos haciendo. Los ingenieros agrónomos somos muy responsables de lo que está sucediendo. Los médicos, por supuesto, que hace rato, en la medida que esta tecnología también se usó en las vacunas, se usa en las vacunas de la gripe, de Pfizer, de Moderna, de Comirnaty, de Janssen, de AstraZeneca, o sea, de ARN mensajero. Así que vale la pena que le pongamos un poquito de efervescencia a este asunto. Nunca se vio tan estúpido al ser humano utilizando esta... ¡Ay! Porque son cosas de la tecnología. Mirá, vos lo dijiste, ¿no? Va de nuevo, porque vale la pena escuchar el tono con el que se habla de estas cosas. Después va la tanda y después vamos a escuchar a Luz. Las pelotas lo van a tener controlado el Yuyo Colorado, le tienen que dar 5 veces más de glifosato. Porque está resistente. Hola, Vasco, Eliana. Hola, Vasco. Conseguí señal, Vasco. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dedalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, claro. Es el 24D. El 24D con menor huella. Se ve que está linda la ingeniera por el tono con que le habla. Gramínea Elite para controlar maleza de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Ay, Gramínea no lo conozco. Gramínea Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodin con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces se aplica. Dale tranquilo, hay un poco de viento. No joda, dale igual. En red. Agromis. Bueno, poné la pausa. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. ¿Estás ahí? Por supuesto, ¿dónde voy a estar? Voy y vengo, voy hasta el operador y regreso. ¿Con quién estás de operador? Juan Antonio, mi amigo, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿cómo anda? Se le ve bien y lo está saludando, le dice con alegría que está bien. Bueno, nueces por kilo, 599, mantequilla de maíz, ni 780 gramos, 350 pesos, chía, el kilo, 290, miel, la romana, el kilo, 299, avena bruto, integral, kilo 99, moringa, vitana, colágeno. Visítanos en Juan Antonio Artigas, 4130, teléfono 200. No, no, lo voy a dar distinto. 2309, porque todo el mundo sabe que es la, la zona del Paso Molino. Uh-huh. 2614. Estas son las recomendaciones de Almacenes Toledo, 2309-2614. Y ahí me acordé del armenio, querido armenio, que me mandó un audio. ¿Tenemos a Luz ya? Tenemos a Luz, pero yo pensé que lo íbamos a compartir a las 11 con la retransmisión. No, vamos, nos vamos a atrasar. Ya le estoy avisando a Chucarro que nos estamos atrasando con la retransmisión. Va a ir un poquitito más tarde. Okay. Y entonces vamos a escuchar a Luz. Estuve conversando con él y ya tengo todos los fundamentos que vamos a necesitar para proceder a lo que hemos anunciado en campaña, no solamente en la del 19, sino también en la del 2014. El ajuste lo tiene que hacer el sector público, amigos. Y hablando de ajuste, nuestro país hace rato que debiera de tener una sola Cámara de Diputados con 99 diputados más uno, 100 máximo. Y entonces tenemos que proceder a eliminar la Cámara de Senadores para sumarnos a una cantidad de países, son decenas de países, que funcionan con una sola Cámara. No se necesitan dos cámaras. Y el apriete, el ajuste, lo tiene que hacer el sector político. Nosotros vamos a proceder de dos maneras. Una, por lo que nosotros podemos hacer dentro del Palacio Legislativo, que ya desde ya les voy anunciando que seguramente que estamos fritos, porque la mayoría de los diputados y los senadores no nos van a firmar para que se cierre la Cámara de Senadores. Y la segunda, como ustedes van a escuchar, es procediendo a la juntada, nada más ni nada menos, pero no me parece tanto, de 270.000 firmas. La conversación con el diputado Eduardo Luz, quien está cumpliendo años también en el día de hoy y nos estaba escuchando esta mañana temprano. Saludos, Eduardo, feliz cumpleaños, te escuchamos. Ah, pero el tema viene ahí. Vos me viniste a hablar a mí como amigo y me decís, Eduardo, ¿cómo podemos hacer una reforma constitucional, verdad? Y yo te digo, bueno, mira, para reformar la constitución hay cuatro procedimientos. Pero ¿por qué salgo del tema de la reforma y en cuatro minutos me voy al otro? Porque lo que nos está pasando a nosotros dos es lo que le pasó a Jung con Freud. Jung fue el psicoanalista más importante del siglo XX. De origen austríaco-alemán era. Entonces, en una conversación que tuvo con Freud, le planteó a Freud que había cosas en la vida del ser humano que no tenían explicación, que no tenían una causa física. Y Freud sostenía que no, que todo tenía una causa, incluso la relación de los niños con los padres, todo tenía que ver con el cuerpo. Entonces Freud le dijo en un momento a Jung, el día que tú encuentres algo que demuestre materialmente lo que decís, lo hablamos. Entonces Jung quedó como frustrado. Pasaron unos tiempos y estando dando clases en la universidad en Alemania, él daba clases, y entre las clases lo práctico era atender a los estudiantes. Una estudiante que le pidió una consulta era una joven alemana en aquellos años que estaba con depresión, cuando casi que no se hablaba de depresión, la depresión es una enfermedad del siglo XXI. Sí. Y él llegó a la conclusión de que ella estaba deprimida porque tenía un nivel intelectual tan alto que con cualquier persona que se relacionaba se aburría. Entonces mientras le estaba contando, le estaba haciendo un tratamiento para esa situación, ella le cuenta que tuvo un sueño, y él como buen psicoanalista le dice que le cuente el sueño. Y ella le dice que había soñado hace unos días que alguien le regalaba un prendedor que era un escarabajo de oro. Durante esa sesión que ella le cuenta eso, atraído seguramente por el haz de luz que salía de la ventana del consultorio, sí, una polilla golpeó contra el vidrio del consultorio. Esto lo cuenta Jung en un libro que se llama El Libro Rojo, de Carl Gustav Jung. Entonces Jung abre la ventana, entra la polilla y él la agarra, la pone en un frasco y la deja arriba de un mueble. Bueno, termina la sesión con la chica esta. Al otro día, en la propia universidad, va a hablar con el profesor de biología. Le dice, mira, como coleccionás insectos, ayer, bueno, le cuenta, agarré este insecto y te lo traje. Y el profesor le dice, que muchas gracias, pero que no se le acepta, porque eso que él le trae es un coleóptero, ahí aprendí la palabra. Coleóptero. Muy común en Alemania, que tiene un nombre científico, pero que se le conoce como escarabajo de oro. Entonces Jung se queda pensando en el sueño que le cuenta la alumna, que le dice que le regalan un escarabajo de oro y aparece un escarabajo. La polilla llamada. Exactamente. Entonces él empieza a trabajar en la teoría que dice que la gente se comunica por el inconsciente. Que vos inconscientemente tenés un tema, que no sos consciente que lo tenés, porque es tanto inconsciente, y de repente la persona que tiene que ver con tu tema te llama por teléfono. Sí, señor. O te lo cruzás en la calle. O te aparece. ¿No? O precisás plata para subsistir en Montevideo cuando sos estudiante y mirás hacia el suelo y encontrás una moneda en la Avenida Italia. Exactamente. Bueno, entonces Jung empieza. ¿Qué me pasó? Bueno, mira aquí. Entonces, ¿qué hace Jung? Empieza a estudiar 2000 casos. Y cuando tiene 2000 casos, se reúne con Freud. Ahí va. Y ahí nace, acepta Freud, y nace la teoría de la sincronicidad, que se llama así, la sincronicidad de Jung, que es que la gente se transmite por el inconsciente. ¿Por qué te hago esta larga introducción? Porque hace 15 minutos atrás, sí. Pero te lo puedo mostrar ahora en mi teléfono, hace 15 minutos atrás, yo... ¿Cuánto hace que te llamé? Y hará media hora. No, capaz menos. Ahora no, bueno. Vamos a verificar eso porque está bueno para la teoría de la sincronicidad. Son las 12:50. Las 12:50. Ahora miro. Ahí está. Yo miré el teléfono como a las 11:30. Y estaba sin internet, por eso no me podía comunicar contigo. Fui a que me la conectara. A ver, entonces... Yo hace 15 minutos atrás, y ahora te lo voy a mostrar. No te lo voy a mostrar, ya te lo voy a mostrar. Porque te lo puedo hacer porque lo tengo en mi teléfono. Sí. Hace 15 minutos atrás... Sí. No cortes el audio. No, estoy cortando y estoy... Hace 15 minutos atrás, mirá César, que vos sos testigo, yo le escribí Bruno BTV, sí. 12:34. Viste que dice que le mandé un mensaje a Bruno de BTV. ¿No? Necesito unos minutos, me alcanzo a ver la hora acá. 12:15 me pusiste vos, recién llegué. Recién llegué, mirá. 12:34 le escribí a Bruno de BTV. Sí. Pero tengo que ir ahora a las 14 a un programa. Sí. Y 12:33 le escribí al Diario El País. Sí. El Diario El País me contesta. Y Bruno de BTV también me contesta. Sí. Ahora, ¿qué le escribí al Diario El País? Decimos. No, te lo voy a mostrar. Una cosa que yo te digo, otra cosa que vos. ¿Qué le escribo a Yayo El País? Hola, estimado. Te cuento que la primera semana en noviembre voy a presentar a Beatriz Argimón, que es lo que vas a hacer vos, un proyecto de reforma constitucional con el tema del fiscal de corte. Y le envío el texto. Sí. Entonces él me dice, buenísimo, Eduardo. Avisa a mis compañeros que justo esta semana me agarras en Buenos Aires, licencié, un abrazo. ¿No? Ahora yo voy a grabar Poder Ciudadano. Sí. Y como a las 2 de la tarde voy a hablar de ese tema, le mandé para que tuviera el antecedente. Sí. ¿Por qué te quiero decir con eso? Sí. Que a las 12:15, 12:33 yo hablé ese tema, y ahora venís vos, que yo no sabía por qué venías. La reforma de la Constitución. Y me planteás hacer cómo puedes hacer un proyecto de reforma de la Constitución. Entonces ahí es la teoría de Jung, que dice que nosotros inconscientemente teníamos eso así. Yo lo resolví. Además, yo lo quería definir hoy. Bueno, yo resolví. Darlo a luz hoy y lo difundí en esos dos periodistas conocidos y vos venís para el mismo caso sin que habláramos nunca el tema. Sí, señor. Entonces la teoría de Jung de la sincronicidad es que nosotros teníamos en el inconsciente eso que nos daba vuelta. Resolvimos llevarlo adelante y el inconsciente te mandó el mensaje a tu inconsciente que estabas conectado porque tenemos la relación de amistad, claro, con un tema común. Lo planteé en tu caso de diputado, por darle el color que no quedó grabado, yo vine y te dije, ya te contraté, y es justo y necesario que me des una contestación. Por eso arrancamos a hablar, por eso arrancaste a hablar de filosofía, porque yo te dije, y es justo, y necesario. Ahí está, y ahí nos fuimos para la religión. Bueno, ¿qué es lo que...? Pero esa es una vía. ¿Qué es lo que puedes hacer? No me lleva a... Lo único que puedes hacer es reformar la Constitución, no hay otra vía. Porque está en la Constitución. ¿Tengo la posibilidad de juntar firmas? Vos tenés la posibilidad de juntar firmas, pero tenés algo mucho más sencillo. A ver. Porque vos para juntar firmas tenés que recoger el 10% del cuerpo electoral, creo que son 270.000 firmas. Pero el numeral B, La tercera vía. El literal B, sí. del artículo 331 de la Constitución. Dice que un legislador puede presentar un proyecto de reforma constitucional, uno, sí. Vega, a la presidenta de la Asamblea General. Beatriz. Y la presidenta de la Asamblea General no tiene... Uh-huh. No tiene opción de decir sí o no, necesariamente lo tiene que pasar a la Asamblea General. Y si la Asamblea General vos conseguís los 2/5 de votos de los miembros, que son 52 votos de los 130, ¿sí? 2/5, se transforma en un proyecto de reforma constitucional. Y eso se envía a la Corte Electoral para que la Corte lo someta a plebiscito en la primera elección que venga, que es octubre del 24. El trabajo tuyo va a ser convencer a 52 legisladores, que va a ser difícil. Esas son las tres vías que tenemos. Sí, en realidad hay cuatro vías, pero la que vos te sirve es esa. Cuarta. La primera vía es la iniciativa popular, 270.000 firmas. La segunda vía es la los 2/5 de la Asamblea. Los 2/5 de la Asamblea. La tercera vía es la Asamblea General, la Asamblea Constituyente, que se nombra una constituyente que haga una constitución nueva. Y la cuarta vía es la ley constitucional, que es un proyecto de ley que se presenta en el Parlamento, y si se obtienen los 2/3 de ambas cámaras, se transforma en un proyecto de reforma y se plebiscita, que fue la reforma del 97, la ley constitucional. Bueno, para más sencilla, para tu halago. Buenísimo, buenísimo. A tu halago, el 1 de marzo arrancamos la junta de firma, porque también vamos a ir por la otra vía, pero difícil que los diputados y los senadores firmen para que se cierre la Cámara de Senadores. Y váyanse poniendo las pilas, que arrancamos el 1 de marzo. Dice: feliz cumpleaños, César, desde Trinidad, lo escucho, y nos ponemos las pilas para juntar las firmas para bajar la Cámara de Senadores. Vamos a arreglar esto. La vicepresidenta la vamos a dejar con trabajo. Vamos a poner de presidenta de la Cámara de Diputados para llegar a 100. Y luego vamos a incluir un artículo en donde diga que cada X cantidad de votos, que son los que corresponde para sacar un diputado, de votos en blanco quede un silloncito libre. No sé si se entendió, no lo voy a explicar mucho ahora, no tengo tiempo, se lo explico otro día. Eso es para que cuando vean que hay muchos asientitos libres, se van a poner bastante nerviosos todos, nos vamos a poner. Por ejemplo, 100.000 votos en blanco, 4 silloncitos libres, de acuerdo a cómo se votó en la última... Sí, sillones libres. Es decir, por ejemplo, si hay muchísimos votos en blanco, va a haber muchísimos silloncitos libres, porque ahora no funciona así. Ahora se reparten de otra manera los votos, y el sistema político nunca pierde nada. De esta manera que yo propongo, sí, el sistema político va a perder si la gente se calienta y les vota en blanco. Saludos desde Nueva Helvecia. Gracias por la iniciativa popular, sirve. También desde Nueva Helvecia nos está hablando Ana María, y le estoy comentando a Ana María que vamos a ir con las retransmisiones, y si Radio del Oeste se quiere sumar, nada más me tienen que llamar y hacemos el arreglo correspondiente. En unos minutos estaremos en cadena por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Adelante, Juan Antonio. Mi vida, me curaste el alma herida. Costerita de mi amor, ya no sangra el corazón. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña El Veneno Envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Copia en ingoñón de yuca, el veneno envenena. Nenanat, lenat, na veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena y mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales, mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta, che. Porque son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios son negocios. Ya. El veneno envenena. El ecologista. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Carpeta número 2991 de 2022. Extracción de sangre de yeguas preñadas destinadas a la producción de hemoderivados en equinos. Prohibición. Proyecto de ley. Artículo 1. Prohíbese la extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados en equinos. Artículo 2. Prohíbese la producción, uso y comercialización de la hormona gonadotropina coriónica equina natural. Por la crueldad con que se lleva adelante esta actividad, porque se hace imposible hacer efectivas las inspecciones necesarias para que se cumpla con la normativa establecida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque se están incumpliendo varias disposiciones, porque se están violando normativas internacionales suscritas por nuestro país, es que abogamos que se prohíba la extracción de sangre a yeguas preñadas para la producción de PMSG. Ingeniero César Vega Erramuspe, representante por Montevideo del Partido Ecologista, PERI. Buenazo, buenazo, como dijo Di Vincenzi, justo creo que la vamos a tener a Patricia, el locutora, en vivo. ¿Es así, Sergio? ¿En qué momento, mi amigo? ¿Ahora? Sí. No lo teníamos eso, pero se arregla. ¿No lo teníamos? No. Pero se hace. Bueno. Le damos el dato al amigo. Bueno, a ver. 11 horas, Patricia, che, estoy escaso de producción, no hay caso. Y acá decía el plan 11 horas, Patricia locutora. Qué cosa bárbara, che. ¡Patricia! ¡Patricia, cómo andás! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, Patricia! Se me durmió en producción, che, se me durmió en producción y te llamé yo desde acá. Y se me duerme en producción, estoy medio escaso de producción. Bueno, escúchame, te estabas escuchando recién, ¿no? Sí. Salió lindo eso y además le pusiste pila porque yo sé cómo te gustan a vos los bichos, los animales. Escúchame. Animalista, sí. Sí, señora. ¿Y qué tenés para decirnos en el día de hoy? Te escuchamos atentamente. Bueno, comparte Peri de Rapal Red. Ajá. Hallan por primera vez microplásticos en las hojas de las plantas. Descubren fragmentos de plástico en el agua acumulada junto al tallo de una especie vegetal. Los microplásticos que ya invaden los ámbitos más insospechados, incluyendo el torrente sanguíneo de las personas, han sido descubiertos ahora por primera vez en las hojas de las plantas. ¿Cómo han llegado allí? Todo indica que ha sido a través del agua, lo que evidenciaría que los plásticos están presentes flotando en la atmósfera. Investigadores de la Universidad de Prešov, en Eslovaquia, se encontraban estudiando los organismos que viven en pequeñas acumulaciones de agua que se forman en las axilas de las hojas de cardo, cuando descubrieron que aparte de dichos organismos, esa agua contenía también pequeños fragmentos de plástico. Las plantas de género Dipsacus tienen hojas opuestas, que crecen en el tallo una encima de la otra a diferentes niveles. Allí, donde la hoja se une al tallo, presentan una especie de copa, llamada telmata, que termina recogiendo agua de lluvia. Esos pequeños depósitos son un microcosmos acuático, relativamente común, pero que a menudo se suele pasar por alto en las investigaciones, señalaron los autores del estudio. Para su sorpresa, en dichas telmatas encontraron fragmentos y fibras de diferentes colores, algunos de hasta 2,4 milímetros de longitud, que terminaron siendo identificados como microplásticos. Los investigadores se preguntaron cómo era posible que esa agua se hubiera contaminado de plástico, en vista que su antigüedad era muy corta. Dado que no encontraron otras fuentes de contaminantes en el agua en el área estudiada, concluyeron que lo más probable es que los fragmentos y fibras detectados procedan de una atmósfera contaminada, según señalan en el artículo publicado en la revista BioRisk. Otra teoría consiste en que los caracoles pueden haber transportado dichos fragmentos desde el suelo o desde otras plantas. El primer hallazgo de microplásticos en pequeños depósitos de agua creados recientemente por plantas es una prueba más que la contaminación de este tipo se propaga a través de varias vías, y probablemente ningún entorno de la Tierra sea seguro, lo que evidentemente hace que nuestro descubrimiento sea bastante desalentador, señalaron Katarina Fogasova, Peter Mank y Joseph Obona de la Universidad de Preston. El aire había transportado los microplásticos hasta las plantas. La planta que ha servido para hacer este hallazgo, la Cardencha phytotelmata, podría servir a partir de ahora como un detector natural de la cantidad de microplásticos en un determinado ecosistema. Estos residuos han sido ya descubiertos en multitud de elementos, empezando por el agua mineral, la sal de mesa y otros alimentos de consumo habitual. De hecho, los científicos ya han confirmado la existencia de plástico en la sangre, los pulmones y otros órganos internos del ser humano. Hasta ahí. Vamos mal, Patricia. Vamos mal. Ay, espantoso. Ahí lo que podríamos sumar es comparte, peri, tipo comparte como compartimos, comparte, peri, partido ecologista. Sí, comparte el texto, sí. Sí, podríamos liquidarlo así. Comparte, a todos los textos le puedes poner comparte, peri, partido ecologista, Uruguay, para que suene así nuestro país, ¿viste? Así nos mandemos la camiseta. Uruguay. Bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, un beso grande. Y ya quedé de representante, ya sos la locutora oficial y quedé representante. Cualquier radio, cualquier empresa que quiera, tiene que consultar. Claro, es como Luis Suárez, claro, tiene representante, claro, tenemos representante. Muchas gracias. Chao, Patricia, que pase muy bien. Un beso grande. Chao. Bueno, la radio para nosotros desde hace mucho tiempo siempre fue también una especie de juego con el cual podemos cambiar nuestras vidas. Por eso yo le decía recién lo de la producción a Sergio. La producción, nosotros en realidad no tenemos producción, nosotros hacemos lo que se puede. Los programas cuando tienen producción le pagan a alguien que se especializa en hacer la producción y que es la persona que va mandando pum, pum, pum, pum, una cosa atrás de la otra, como en el orden que tienen que salir al aire. ¡Ok! Bueno, estamos por Radio Patria, por Radio Internacional, Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Durazno también. Les quiero comentar a todos, el día nublado de hoy no es precisamente el más adecuado, pero si quieren poner paneles solares con una persona que sabe mucho, háganlo con quien me puso los paneles solares acá en casa. O sea, cuando hay sol, regamos gratis. Hablan con Joel. Y si quieren una consulta, me piden a mí, yo les paso el teléfono tranquilamente de Joel, les paso el contacto. Y si quieren una consulta, una segunda consulta, que es algo que se va a poner muy de moda, porque está funcionando muy mal la salud, no solamente en nuestro país, en el mundo, el sistema desintegrado de salud como tenemos en el Uruguay, está funcionando muy mal. El sistema que inventó Olesker y este gobierno se abrazó de ese sistema y está funcionando muy mal. Si necesitan una segunda opinión, les vamos a dar el teléfono del doctor Jonathan. Bueno, ahora sí nos estamos poniendo al día. Yo comentaba hoy más temprano en este espacio, el veneno envenena, vamos a tratar de dedicarle siempre unos minutos a la producción de alimentos. Nosotros, por si nos están escuchando por primera vez, también estamos saliendo al aire de 6 a 7 por 770M Radio Oriental y estamos hablando de la producción de alimentos. Producción de alimentos que, como estamos viendo, por ejemplo, la planta del maíz también tiene la particularidad que mencionaba Patricia del Cardo y que hemos visto nosotros mismos en el campo, de juntar agua en sus axilas. Si ellas se han, fíjese, Sergio, usted que le gusta ser observador, que estas plantas, tal cual leía Patricia el domingo pasado para nosotros, de la domesticación que hizo el trigo de nosotros mismos y otras plantas, estas juntan de lo poco que hay de rocío durante la noche, en verano, en las axilas de las hojas, juntan el agüita, que pueda estar cayendo, que puede ser parte de una llovizna, y después absorben, tienen la capacidad de absorber esa agua. En esa agua entonces se encontraron los microplásticos. Nosotros mandamos hacer una encuesta para ver qué sabía nuestra población del asunto con equipos consultores, y fue cuando nos enteramos hace bien poco tiempo atrás, no sé si hará 3 meses o 4 tal vez. 3 meses más o menos. Más o menos por ahí, ¿no? Uh-huh. Nos enteramos que los seres humanos teníamos microplásticos corriendo en nuestra sangre. Y yo me pregunto hasta dónde queremos llegar los seres humanos, ¿verdad? En ese momento, por ejemplo, nosotros decidimos, Sergio, dejar de usar todo tipo de prendas que fuera realizada en los famosos polares. ¿Usted se acuerda de los polares? Por supuesto, que aparte Uruguay vendía todos los plásticos de los envases a los chinos, ¿no?, para fabricar esa fibra. Exactamente, una fábrica que está cerrada en el departamento de San José, por lo menos. Polímero San José. Polímero San José. Exacto, y esas prendas, cuando uno las lava, fíjese que pasaba totalmente desapercibido para nosotros que tomábamos contacto con una de esas prendas. Déjeme ver, me la regalaron los gurises, mire, le estoy sacando la cuenta, y fue en el año 2005, creo, 2004, 2005, por ahí fue. Cuando uno las lava, pierden cualquier cantidad de plástico de tamaño insignificante y del tamaño de lo que se denomina el microplástico. Entonces, yo estoy preocupado por el tipo de mundo que le estamos heredando a nuestros hijos, porque con semejante desconocimiento que tenemos a veces, y a veces con el conocimiento de que las cosas son así, pero sin cambiar nuestra conducta, por ejemplo, si nosotros tenemos una conducta para condenar el uso de agroquímicos para la producción de alimentos, pero después compramos esos productos, vio esos que se compran en los supermercados en esta época, que vienen en unos tanquecitos que usted los da dentro de su casa, ¿cómo se llama? Los Raid y todo eso. Sí, todo ese tipo de productos. Pero usted tiene que tener presente también que todo lo que es acrílico, toda fibra sintética que sustituyó lo natural que era la lana, tiene como condición favorable un precio muy bajo, muy accesible, sí. Se deteriora poco con el uso, porque en realidad tiene como una duración extra, no tiene una degradación, sino que va perdiendo, fragmentándose en pequeñas partículas. Pero lo otro que resulta muy curioso, que lo estamos respirando, y eso no lo estamos considerando porque no lo vemos. Todo esto volveremos a la lana, supongo, ¿o no? Mire, veo que hay una campaña muy favorable al uso de la lana, y por algo se está explicando que la lana no es solamente de abrigo, sino que se usa en otros textiles, como va a viajar la selección uruguaya, con trajes de lana muy fina. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Claro. Y sí, porque también se inventó la bolsa, aquella que se hacía pedazos cuando la agarraba el sol. Y bueno, pero ¿se acuerda que también en primera instancia lo veíamos como algo, como un paso favorable, que las cosas se destruyeran, pero no dábamos cuenta que lo único que hacíamos era fraccionar el problema para el futuro? Exacto, el problema es que tipo de planeta le estamos heredando a los que vienen detrás nuestro, porque somos la generación que se va a tener que hacer cargo de esto, la de nuestros padres. Yo decía, esta mañana fue la que más disfrutó, nadie se me ofenda, porque es verdad, acá tengo una discusión con mi viejo, con mi suegra, le digo, ustedes fueron los que más disfrutaron del planeta, fíjate que nacieron casi todos pobres, porque hace 80 años atrás las condiciones de pobreza eran mucho más generalizadas, pero ellos pudieron usar la moto, el auto, el avión, el celular, la lavarropa, un montón de cosas, pero nosotros también la estamos usando, pero nuestros hijos nos van a echar en cara toda la contaminación que les estamos dejando, Sergio. Prácticamente no te vas a poder refugiar en ninguna parte en donde no termines, por ejemplo, yo aquí que estoy tan solo, estamos tan solos, nos parece que estamos tan alejados de la civilización, y ahora me entero de que están lloviendo microplásticos. Sí, no solo eso, ¿no? En el aire, en el agua, en lo que comemos, en lo que usamos, y evidentemente hay mucho más información, creo que se va generando un nivel de conciencia al respecto superior para el que se quiere informar, porque los datos están, tenemos todo el índole... Ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié en esa información que pretendemos que llegue a todos ustedes también a través de las páginas delagro.blogspot, peri.org.uy, delagro.blogspot, siempre nos tienen muy informados acerca de estas cuestiones. Me informa, último mensaje sin privilegios que acabo de registrar, Rodrigo Goñi, ¿lo está ubicando? Sí. Dice, hola a todos. Los invito especialmente para esta actividad. Pará, lo voy a llamar, a ver si no nos escucha. Cuidados paliativos. Un derecho humano prioritario para todos los uruguayos. Me sumo. Lunes 31 de octubre, hora 18:30, sala Acuña de Figueroa. Anotá ahí. Lunes 31 de octubre, hora 18:30, sala Acuña de Figueroa. Ahí lo estoy llamando, no vaya a ser que no nos esté escuchando. Vamos a probar. Para un poquito. ¿Escuchaste al padre Fabián hablando con Emma, la gurisita de 9 años que habla chino? No. Ah, no sabes lo que te perdiste, eso te pasa por no escuchar Radio Oriental, lo voy a decir ahora a Rodrigo Goñi. ¿Pero a qué hora fue eso? Y ayer yo estoy haciendo la semilla de haba. Sí. Mañana voy a llevar plantines de berenjena y de alcaucil al hormiguero. Y estoy desgranando la semilla de haba que después de secarla va a estar pronta para el próximo lunes o el siguiente. Y me puse a escuchar Radio Oriental y escuché por segunda vez padre Fabián hablando con Emma, una chiquilina chiquitita de 9 años que arrancó a los 4 a estudiar chino, y no sabes cómo habla chino, qué lindo que habla chino. Entonces yo dije, vamos a hacer un cambio en la educación de nuestro país, nos enseñan más lenguas en el liceo porque es al pedo. ¿Te acordás que no aprendimos nada en el liceo? ¿Sabe que discrepo un poquito? ¿En qué sentido? Un momento que había francés, había francés. ¿De qué tuviste curso de lenguas en el liceo? ¿Inglés y francés? Bueno, hablame algo en inglés, en francés, dale. No, pero yo le voy a hacer un comentario que es importante porque ahí más o menos se entiende la idea. Hay un noticiero en una FM que es en francés, y con lo poco que se estudió en esos 4 años, porque era el primero o cuarto, la mitad del noticiero yo lo entiendo. No lo puedo escribir, pero lo entiendo. Entonces digo, no era tan en vano. No era tan en vano. Speak in English, please. I am listening. Escuche, sí. Las lenguas se aprenden en la escuela, pero bueno. Ahí está el drama que tenemos los seres humanos. empezamos a opinar. Las lenguas se aprenden en la escuela. Estaría son bueno. Los niños chiquititos los que aprenden lenguas y aprenden más de una en el mismo momento desde los 4 o 5 años. Y eso lo tenemos que cambiar en el Uruguay ya, mañana. Profesor que no agarre, profesor que se queda sin laburo. Todos los profesores de lengua enseñaron en las escuelas. Terminan sexto año los gurises, acá en Uruguay, si hacemos eso, hablando inglés, francés, chino. No hay que tenerle miedo a los cambios. Bueno, eso me parece bien. Le mandamos de parte de Timo. Jenny, que tenga un hermoso día junto a su familia. Gracias, Jenny. Rodrigo. Ah, para que me está... Bueno, vamos a llamarle al diputado Rodrigo Goñi. Ahora me dice, te estoy escuchando acá. Dice, a ver, que te estoy llamando, Goñi. Atendeme. Atendeme, Rodrigo Goñi. Le voy a dejar un mensaje. Che, es muy importante esto de los... Ah, Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? Escúcheme una cosa, estábamos leyendo lo de esta actividad y es muy importante lo de los cuidados paliativos, Rodrigo. ¿Qué tiene para comentarnos acerca de la actividad de mañana? Bueno, mañana termina justo el mes de octubre, es el mes de los cuidados paliativos. Y ese es el verdadero derecho humano que seguimos sin priorizar, porque ante el sufrimiento, si tenemos una herramienta que la ciencia médica nos da para aliviar el sufrimiento, me parece que tenemos que desplegarlo. Y como tú sabes, sí, más de la mitad de los uruguayos padece sufrimiento y no puede acceder al alivio porque los cuidados paliativos no están disponibles. Una forma que realmente es muy difícil de entender. Sí, ¿Y eso es porque no se ha votado en el Senado o por qué motivo es? Bueno, no se ha votado en el Senado, aún después de más de un año que lo votamos en diputados. Sí. Tú te acordarás, César, que la parte más principal de este proyecto no fue votada por el Frente Amplio. Sí, yo me acuerdo siempre de su lucha por este tema, que es un tema que le preocupa principalmente. Es humanidad, César, y a toda la audiencia. Si le quitamos a la humanidad el cuidado, ¿con qué nos quedamos? El cuidado ha pasado a ser como una tarea prescindible, y estamos pensando en que la humanidad de hoy no necesita de los cuidados, y es exactamente al revés. Es decir, si nosotros no nos cuidamos unos a otros, y tú que también haces un cuidado mucho más holístico, ¿no? De la humanidad con su naturaleza, que es su hábitat. Si no nos cuidamos, si la ética del cuidado, que pasa por la naturaleza, como tú sos un defensor acérrimo, y también pasa por ese actor que es el hombre. Claro. Si no lo cuidamos y empezamos a tirarlo y a despreciarlo cuando más necesita de los demás, bueno, me parece que ahí empezamos a perder humanidad. Y los cuidados paliativos... Excelente, Rodrigo. Entonces mañana a 31... en el año, sí, yo no voy a poder concurrir, pero de todas maneras estoy invitando entonces a quienes puedan hacerlo, ¿no? Exactamente, los esperamos a todos y tú también estarás, aunque no estés físicamente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Pase bien. Gracias. Ahí teníamos entonces a Rodrigo Goñi, diputado, siempre preocupado por este tema, Sergio. Sí, la tiene clara porque, digo, está bueno que es coherente, ¿no? Digo, hace tiempo que viene con el tema y lo defiende cada oportunidad que tiene. Me parece bien. Bueno, vamos a ir por la tanda, entonces le estamos avisando ahí a Juan Antonio. Dice, soy Isabel, feliz cumpleaños, ingeniero de Carrasco, che, votante suya. Le cuento que en mi época estudié en el liceo inglés, francés e italiano. Saludo. Bueno, nosotros vamos a cambiar todas las lenguas, las vamos a pasar a la escuela. Y no desde primero escuela. Ya desde de 4 años, 5 años, como esta chiquilina, hablando de 4 años a 9 años, hablando el chino, chino qué difícil, hablando bien, porque los idiomas se aprenden cuando uno es chiquito, es así. Mis hermanos, están mis sobrinitos allá en Finlandia, los que agarraron de chiquito, otro idioma difícil, finlandés, aprenden, hablan facilísimo todos, ¿por qué? Porque cuando somos pequeños aprendemos rápidamente las lenguas. Feliz cumpleaños. O sea, es un atraso estudiarlo en el liceo, ¿está? Es un atraso y nos tenemos que dar cuenta que es un atraso y cambiarlo. Nosotros acá tenemos una cosa en el Uruguay, empezamos a discutir, yo opino, yo no opino. No, eso ya está decidido. ¿Por qué? Porque es así, porque ya se estudió que es así. Entonces, cuando hay ciencia, pero ciencia de la de verdad, ¿no? Entonces se hace el cambio, que es lo que la sociedad nuestra, que es muy conservadora, no, porque tendríamos que ver, no, listo, chau, se decidió esto. Esto es un verdadero reforma educativo. La lengua se tiene que enseñar en las escuelas. Y además va a ser muy importante el acompañamiento a las maestras. A las maestras van a tener un acompañamiento de los profesores y las profesoras de lengua, que es mucho mejor, más lindo enseñarlo a los niños chiquitos. Acuérdense lo que les dije. Feliz cumpleaños, Vega. Muchas bendiciones. Es que saben que soy cristiano porque todos me bendicen, che. Saludos, José y Rosa, desde Maldonado. Buen día a todos. Mejor que le tiren bendiciones, ¿eh? ¿Eh? Mejor que le tiren bendiciones. Seguro, más vale que bendiciones que con piedra. Buen día, dice. ¿Se enteró que esta semana promovieron 350 nuevos maestros? ¿Se qué? 350 nuevos maestros. Se recibieron. Digo, para mí es una noticia más que interesante, me alegró mucho. Y sobre todo ver la cara de las maestras jóvenes con qué alegría recibían el título. Me pareció una instancia distinta de esas noticias que no son muy publicadas, que no se le da mucha manija, pero para mí muy importante. La mayoría siguen siendo maestras, ¿no? Sí, pero también había hombres y hombres que ya teniendo profesión y siendo jefe de familia decidieron optar por ser maestro. Otro dígame caso particular. El nombre de, maestra de primer año. ¿Cómo? El nombre de la maestra de primer año. ¿Mía? Y Mirta. Ahí está. Y bueno, mi maestra era Irma. Juan Antonio, dígame el nombre de la maestra de primer año. Mercedes. ¿No se acuerda? Ya lo dijo, Mercedes. Ah, ¿ve? Como todos lo acordamos, clavado. Buen día, dice, a todos. Los cuidados paliativos también empiezan en la infancia, me parece, con una buena enseñanza de idiomas. Che, mirá, justo Hugo de Maldonado. Desde Tacuarembó, buenos días, muy feliz cumpleaños. Creo sería importante que los sueldos de los legisladores se adecuaran a la realidad nacional. Soy José, desde Tacuarembó. Yo saludé también, lo mejor obviamente es aprender idiomas desde pequeño, Elian. Feliz cumpleaños, Juan y Sofía de Aires Puros, acá por hacer tortas fritas. Se ve que está lloviendo en Aires Puros. Vamos con la pausa. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja.

Bueno, aquí estamos con la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. A mí me gustaría dejar claro algunas cosas en unos minutos que tienen que ver con el endeudamiento de la República, porque viene el caso en la medida de que no lo tengamos en cuenta. Cualquier presupuesto y siempre nos va a dar bien. La verdad que el nivel de endeudamiento público que tenemos dentro de poco podría pasar al nivel de desastre. Al 30 de junio del año 2022, la deuda pública, el sector público, ya está en 45.551 millones de dólares. Para hacer una breve historia, heredamos un alto endeudamiento de la dictadura, que pasó de manejar una deuda de 3 dígitos de millones a una deuda de 5 dígitos de millones. Pasamos por los 10.000 millones de dólares entre los años 2000 y 2001, por los 20.000 millones de dólares entre los años 2008 y 2009, por los 30.000 millones de dólares por los años 11, 12, tocamos los 40.000 millones de dólares en el año 2020 y actualmente al 30 de junio, por lo menos de este año, ya debe de ser más. La deuda del sector público global es de 45.551 millones de dólares. Quiere decir que en lo que va de este gobierno, al 30 de junio de este año, la deuda aumentó nada más ni nada menos que 9.676 millones de dólares. Cuando aquí se discutía la crisis del 2001-2002, se gastaban, mejor dicho, la deuda aumentaba unos 1.000 millones de dólares por año. En el gobierno, en el transcurso del gobierno de Mujica, se elevó a un promedio de 2.000 millones de dólares por año. Y actualmente, como podemos ver, estamos bastante por encima de los 3.000 millones de dólares por año. Lo que quiero decir es que en algún momento, cuando se discutan rendiciones de cuentas y balance de ejecución presupuestal, a los efectos de que la discusión sea intensa y para no heredarle más problemas de los que ya tienen y tendrán con la discusión del nuevo proyecto de jubilaciones, pensiones, que va a heredar la juventud, sería conveniente de que incorporáramos el nivel de endeudamiento que está asumiendo el país. Es decir, como estamos hablando de números, no pasará desapercibido para nadie, y no quería dejar que el transcurso de los minutos que se me presta no sirviera más que para destacar el nivel de endeudamiento que está contrayendo el país y que lo pone en una delicadísima, desde mi punto de vista, situación, en la medida que ya estamos usando más del 30% del presupuesto para bancar el presupuesto del 30% del PBI para bancar el presupuesto del país. En algún momento, seguramente, como ya he dicho en cámara, tendremos que discutir acá adentro qué cantidad de cosas tenemos que cerrar en el país en vez de estar abriendo. Muchas gracias, presidente. Buenazo, diría el Torito. Y sí, algunos legisladores me hablaban en voz baja, como para advertirte que no era el tema. No, ya sé que no era el tema. Lo que estaba diciendo, lo que estaba tratando de decir es que cualquier presupuesto, o sea, cualquier... Yo lo he dicho así de claro, cualquier estúpido puede presidir el país si uno le deja que endeudarse. ¿Se entiende o hay que ser más claro? Ya lo dijimos en el 2014. Nosotros seguimos aumentando el endeudamiento del país. Estamos haciendo en todas las materias, hacemos lo mismo. Con los plaguicidas hacemos lo mismo. Con todas las materias hacemos lo mismo. Y con el endeudamiento, salvo que un día, ¡ay!, llegamos al 40% del Producto Bruto, estamos en la misma situación que la Argentina, no jodimos, no nos presta más nadie, ahora sí que estamos en el horno. Pero siempre el llorisqueo cuando es tarde. Cada vez estamos más cerca de estar como la Argentina, o no se dan cuenta. Y eso es porque el presupuesto lo aumentamos permanentemente, y esta vez subió muy significativamente con la excusa de la pandemia. Ya estamos en 26, 27 mil pesos por segundo de presupuesto del Estado. ¿Qué quiere decir? Que si paramos de hablar dos segundos, uno, dos, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tiene que conseguir en algún lugar 52, 54 mil pesos para pagar el presupuesto del Estado. Entonces yo estoy entre los que dicen que hay que bajar el costo del país, bajar el costo del Estado, pero no bajar el costo del Estado en cualquier cosa. Nosotros le estamos dando ideas muy concretas. Hemos levantado una bandera para que se entienda, porque generó la discusión entre nuestros compañeros, de cerrar el Instituto Antártico Uruguayo, que está abierto al pedo totalmente. Ayer chocamos un avión porque no tenemos ni palo freno. ¿Se entiende? Yo sé que queda feo, porque a todos nos gusta que nos digan hoy el Uruguay, hoy los humanos. Pues yo no estoy entre ellos. Yo estoy entre los que prefiere decirle que vamos muy mal, vamos espantosamente mal, este gobierno nos va a endeudar más que el gobierno Mujica. Y eso fue lo que calentó a la diputada Betiana. Betiana Díaz, tomaremos contacto enseguida con ella, pero no para hablar de este tema, sino que se encuentra en Brasil. Y le digo, te llamo y me contás un poquito a ver cómo está la... Ah, ese historia es el ensayo que tiene. Bolsonaro. ¿Cómo viene? ¿Hay algún dato, Sergio? ¿De qué, mijo? De la elección en segunda vuelta en Brasil. No, tengo los datos que puede tener cualquiera que se informan por los medios locales, digo, que son también muy parciales, hasta en la forma que presentan a los candidatos. Así que voy a esperar el resultado para ver qué pasó. ¿Quién gana? Yo creo que sin pensarlo mucho, por lo que va llegando acá, Lula parece que gana con margen de algunos puntos, ¿no? Difíciles de alcanzar. Pero puede haber sorpresa. Para mí gana Bolsonaro, ¿ve? Que puede no, sorpresa, ni siquiera no tomamos el tiempo de discutir estas cosas, porque no tienen que formar parte de nuestra discusión diaria. Para mí, para nosotros por acá, estaría ganando Bolsonaro. Si gana Lula se va a complicar Brasil, porque las cámaras las tiene Bolsonaro, ¿no? De acuerdo a la... A la primera vuelta. Claro. Se le va a complicar mucho a Lula, y por eso yo creo que el pueblo, definitivamente, para que no se complique, el pueblo brasilero está mirando muy bien lo que está sucediendo en la Argentina. Sería terrible para nosotros, y le voy a leer del año de mi Excel, que tengo por aquí, usted los conoce. Sí, la computadora de papel. Ahí está, la computadora de papel. Un déficit fiscal de envergadura financiado con deuda. Pero esto no es de ahora, esto es viejo. Esto produce atraso cambiario, ¿le suena? Atraso cambiario, lo que hay en el Uruguay, que cada vez es más pronunciado, y termina paralizando la economía. Es seguro que hay que remontarse a 1989, cuando una sequía sin precedentes e hiperinflaciones en Argentina y Brasil, en este momento en Brasil no hay hiperinflación, pero en la Argentina podríamos decir que sí, si la comparamos con el resto del mundo, y no con Venezuela o con Turquía, para encontrar un peor resultado fiscal. El déficit actual es el más alto desde el retorno a la democracia en 1985. Eso hacía referencia a un déficit existente en la administración Mujica, que fue lamentable y que se lo heredó a Tabaré Vázquez. Un déficit fiscal de envergadura, financiado con deuda, que termina paralizando a la economía. Así fue, empezó a paralizarse justo después del 2014. En efecto, esas son las cifras publicadas. Y nosotros creemos, con el firmante del artículo, que precisamente es el sector público el que tiene que hacer el apriete. El sector público, que viene dilapidando dineros públicos que no vienen ni más ni menos que de los impuestos, de la deuda o de la emisión. Todavía en Uruguay no vienen de la emisión, pero sí están viniendo de los impuestos, que cada vez son más altos, y de la deuda. En 1978, haciendo referencia a lo que nos heredó la dictadura, el objetivo central de la política económica se trasladó del equilibrio externo al equilibrio interno, a partir de la implementación de un nuevo plan de estabilización basado en el tipo de cambio que ya sabemos cómo terminó, cuando justamente a partir de las debilidades internas se le dejó de prestar al país. Como el excesivo endeudamiento del sector privado y el sector público y el desequilibrio, por lo tanto, en cuenta corriente, pautaron el fracaso del plan y el comienzo de una crisis con una caída del producto de aproximadamente el 15% entre 1982 y 1984. La reforma previsional de 1979 redujo las tasas de aportes patronales y personales con el fin de reducir los costos de producción nacional. De esta forma, provocó un permanente desequilibrio del sistema de seguridad social, cubierto con transferencias del gobierno central. La deuda pública bruta de Uruguay presentó un crecimiento tendencial de ahí para adelante. La relación deuda-producto alcanzó un promedio del 45% del PBI. A partir de ese momento, se empezaron a registrar cada tanto en el Uruguay altos déficits fiscales que deben de ser financiados. Se recurre al mercado internacional de capitales y al financiamiento interno. También se ha recurrido al financiamiento mediante emisión. La falta de los datos para fines, la falta de los datos lo dejo por acá porque se me va a ir el tiempo. Quiere decir, la historia se repite en el país cada tanto y nosotros no tenemos que dejar que se repita, y eso lo hacemos aportando datos para que el público, el gran público que somos al fin y al cabo todos los que vivimos en este país, estemos al tanto de lo que está sucediendo. Es el esfuerzo que estamos haciendo y del cual participamos con el profe Lluveras cuando leemos en cámara justamente los datos que gentilmente él nos pasa cada tanto y que nosotros actualizamos entrando a las páginas del Banco Central. Después de no haberlo hecho durante un tiempo, nos sorprendimos cuando encontramos que la deuda, y de ella no se había hablado en el Palacio Legislativo, llegó, y ya sabemos que superó, puesto que se ha tomado un llamado bono verde, del cual tenemos que hablar en estos días, llegó a 45.551 millones de dólares. En marzo de 2020, cuando agarró este gobierno, estaba en 35.875 millones de dólares. Y si tomamos en cuenta el periodo desde el cual comienza a endeudarse las administraciones del Frente Amplio, nos vamos a marzo del 2005, en el cual el endeudamiento era de 13.000 millones de dólares. Es decir, no puede pasar desapercibido para ningún uruguayo, a lo cual hay que sumarle todas las deudas privadas con las que tiene que lidiar cada uno de nosotros, que está aumentando muy significativamente el endeudamiento del país. Con el gobierno del Frente Amplio, la deuda aumentó 22.875 millones de dólares. Pero con el actual gobierno, en lo que va del actual gobierno, que son 2 años y medio al momento de tomar la referencia en las páginas del Banco Central, el endeudamiento ya subió 9.676 millones de dólares. Este año, teóricamente, tenemos que pagar un volumen por concepto de capital y un volumen por concepto de intereses que son los siguientes: 7.840 millones por concepto de capital y 1.779 millones por concepto de intereses. O sea, como unos pavos de mierda, lo quiero decir bien claro, no sé si se entiende, si no se entiende me avisan, que apenas estamos pagando los intereses de la deuda, pero que cada vez nos endeudamos más, por lo tanto, cada vez vamos a tener que pagar más intereses. Entonces yo me niego a que nosotros mismos nos autoheredemos semejante estupidez y que le estemos dejando a nuestros hijos, que son los que van a tener que pagar todo esto. Y por eso vienen estas reformas de la llamada seguridad social. Creo que he sido bastante claro, ¿no, Sergio? Se me escapó. Esas reformas, aparte, que lo único que hacen es de alguna forma privilegiar una única posición y decir que hay una única alternativa para poder salir adelante. Bueno, sí, yo decía que, entre otras cosas, si se quiere revisar en serio el sistema de jubilaciones y pensiones, se arranque de arriba para abajo, por ejemplo, una por una, la jubilación de la calle, presidente, la jubilación de Mujica, presidente. Es decir, ¿por qué alguien por ser presidente tiene que tener jubilación de presidente? Me resulta putrefacto, vomitivo eso. O sea, si Mujica, como plantador de gladiolo, cala o no sé qué flores, aportó durante un montón de 30 años, eso sí está bien, que se jubile. Pero estamos agrandando una cantidad enorme de personas, que era del orden de los 240.000 cuando terminó el periodo Jorge Valle, ahora andamos por los 300 y pico de mil funcionarios públicos, muchos de ellos sin sentido, pero que se van a jubilar. Asimismo tenemos una Fuerza Armada que están pasadas, notoriamente están pasadas de cantidad de gente que tenemos que tener en el ejército. Esto lo hemos comparado, por ejemplo, con Colombia. Y se nota claramente que estamos pasados, no tiene discusión. Después esa gente hay que jubilarla. Y todavía, como para colmo de males, como se le pagaba poco a esa gente, se hizo todo tipo de macanas de agarrar y jubilarlos tempranamente, con la excusa de que los militares o los policías, no sé cuánto, que no pueden andar corriendo por la calle. Bueno, yo veo muchos que no pueden andar corriendo por la calle ahora mismo. Entonces, no sé si están preparados nuestros oídos para decir con toda claridad que es necesario que reformemos el Estado, pero en serio. que nos tomemos en serio la reforma del Estado, porque de momento estamos viviendo a puro endeudamiento, estamos viviendo de prestado. De prestado, pero hay que pagarlo. Y después hay que pagarlo. Lo que va a pasar es que en algún momento va a bajar el Producto Bruto Interno. Y ojalá que no sea con una sequía que afecte mucho al sector agropecuario, porque cuando baje demasiado el Producto Bruto Interno, te quiero ver. Te quiero ver lo que hacen las calificadoras internacionales. Se ponen a resguardo. Exacto. Buen día, muy feliz cumpleaños. Estamos preparados para ganar con el Peri, así poder cambiar el gobierno. Soy de 33, Mario Perdomo. Mirá, che, cómo nos escuchan allá en 33. Te cuento, César, que la escuela 180, Susana Soca, Fomento, paga a la profesora de inglés para los niños. Mirá qué bien. Ajá. Muy bien. Tomá en cuenta 2.000 millones de dólares de la pandemia. Bueno, lo que nosotros decíamos, sí. No tomá en cuenta 2 años de paralización comercial con recaudación mínima. ¿Cómo que estoy tomando en cuenta? Justamente lo que estoy advirtiendo, yo como pocos, es que en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a este problema y no vamos a ver de dónde sacar dinero. Bueno, vamos a... Pero mi querida prima Marta Vega, querida prima Marta, gracias por saludarme. Va en 35 milímetros en la campaña aquí en Durazno. Vamos a ponerle el cierre como corresponde a este espacio donde todos los domingos intentamos y seguiremos, seguiremos hablando todos los domingos que podamos. Vamos a estar hablando del altísimo endeudamiento que condena a las generaciones que vivirán en este país de acá para adelante. Y nosotros no queremos ser parte de la cantidad de irresponsables que gobiernan a puro endeudamiento. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay por El Ecologista. El Ecologista. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. saludando, me está saludando Luis, mi primo también. Se ve que los primos se acordaron. Ah, no me digas que tenés a la diputada Betiana Díaz en línea, a ver. ¿La tenés? No podés comparar, dice, con el gobierno de Mujica, que era un carnaval de gastos. Ah, por eso, pará, que veo que estás defendiendo a este gobierno, pará. Dice, no podés comparar con el gobierno de Mujica, que era un carnaval de gastos en edificios sin sentido. Ingeniero, pide informe de las licitaciones. Bueno, lo lamento mucho, pero este gobierno, no sé tu nombre, este oyente, este gobierno va a terminar peor que el de Mujica en materia de endeudamiento. Ya está la corresponsal conectada. ¿Qué dice, Betiana? Estamos hablando de lo que hablé en la cámara y justo tengo un oyente que está defendiendo a este gobierno. Y yo le digo que, según como venimos de endeudamiento, este gobierno va a terminar peor que aquel. Betiana, buen día. Buen día, ¿cómo va, César? ¿Cómo anda, Betiana? La estamos encontrando en San Pablo. Me estaré encontrando en San Pablo en ocasión de las elecciones. Decime una cosa, ¿y cómo se está viendo desde ahí lo que está sucediendo? ¿Bien, todo bien, el procedimiento? Porque había algunos comentarios de que Bolsonaro estaba medio preocupado con el tema del fraude. Bueno, en realidad, en Brasil hace muchos años que hay voto electrónico. Y lo real es que el nivel de confianza que tiene la población en la urna electrónica es alto, es de más del 60%. Eso se releva también. Y efectivamente lo que hay es un clima previo de mucha polarización. Ahí está, eso fue lo que quedó planteado en la contienda anterior, en la medida que quedaron bastante cerca y con una probabilidad de que Lula pudiera salir primero en esta segunda vuelta. Es la primera vez en la historia de Brasil que hay tanta concentración de los votos en dos candidatos. Es decir, las otras opciones obviamente fueron casi que marginales, digamos, para lo que es la cantidad de votos. Y obviamente eso responde a que son dos figuras muy conocidas. Pero hay algo que pasó por primera vez también en Brasil, y es que es la primera vez que un presidente se tira a la reelección y va a segunda vuelta. Esa es la primera vez que pasa. Ahí va, Lula. ¿Y se percibe tú conversando con gente común en la calle una especie de enojo con el gobierno de Bolsonaro, más allá de que del punto de vista macroeconómico le pueda haber ido bastante bien, al punto que incluso tuvo hasta deflación? ¿Se percibe un enojo del pueblo por lo cual Lula podría aspirar a ser el presidente nuevamente de los brasileños? Bueno, en realidad es como todo, ¿no? El escenario macroeconómico, los grandes números, pasa como en Uruguay, andan bárbaro. Lo real es que, por ejemplo, acá en San Pablo, ¿no? Una de las realidades que se instaló y que es muy reciente es que aumentó un 31% la cantidad de personas en situación de calle, moradores de rúa, le dicen ellos, que viven en carpa, conviven con el resto de la ciudad, y el contraste entre quienes tienen más y no tienen nada es enorme. Una ciudad donde hay también mucha gente con mucho dinero, pero por ejemplo en Minas Gerais aumentó un 73%, ¿no? Y ahí lo que vemos es que evidentemente hay un problema que tiene que ver con la distribución. Por ejemplo, hay 33 millones de personas en inseguridad alimentaria, es decir, que no tienen qué comer, 14 millones más que el año pasado. Sí, diputada. Y entonces Díaz, eso se percibe. Veo que estás comparando un poco con lo que son los comentarios que hace el Frente Amplio en Cámara. Entonces, estoy de alguna manera pensando que ustedes se están planteando para el 2024 la posibilidad de volver a gobernar en el Uruguay. Sí, claro, nosotros nos planteamos la posibilidad de volver a gobernar y jamás lo ocultamos. Con estos argumentos, digo. desde el balotaje, ¿no? Es decir, desde el resultado del balotaje. Al otro día nosotros empezamos a militar la próxima victoria frente a Amplista, y la verdad es que la situación actual del Uruguay, donde se agranda la desigualdad, donde cada vez se concentra más el ingreso, donde cada vez se extienden más las exoneraciones al gran capital, bueno, evidentemente también generan un clima donde los sectores trabajadores van a buscar una alternativa, porque muchas de las personas que confiaron en este gobierno como alternativa y como cambio, claramente no la están viviendo, ¿no? Estábamos mencionando recién el alto endeudamiento que se generó durante la administración Mujica, y tú me respondías en cámara. Yo lo que acabo de decir es que si este gobierno sigue como va, superaría el endeudamiento de la administración Mujica, que fue de 10.620 millones de dólares, Betiana. Claro, lo que también no se puede comparar es que, por ejemplo, en el caso de Mujica, ese nivel de endeudamiento se acompañó del nivel más alto de inversiones, ¿no?, desde la reapertura democrática. En este caso, la inversión pública no viene creciendo. De hecho, se dice como un gran logro que se va a invertir unos 10.500 millones de dólares en infraestructura, y el último quinquenio del Frente Amplio cerró con una inversión en obra pública de 11.000 millones, ¿no? Es decir, no es nada nuevo para el Uruguay. Lo que sí es cierto es que crece el endeudamiento. Nosotros entendíamos que Uruguay además tenía espalda para no quedar en esta situación en la que estamos hoy, con un 22,5 de pobreza en la franja de 0 a 6 años, aunque Arbeleche haya negado este aumento de la pobreza una y otra vez cuando le convenía hacerlo en campaña, ¿no? Lo real es que además hay otras formas de endeudamiento, por ejemplo ahora la incorporación de los contratos CREMAF, lo que fue el fondo COVID, lo que el gobierno llama ese endeudamiento que queda, porque empiezan a inventar eufemismos, por fuera del perímetro fiscal. Es decir, eso es endeudamiento que no afecta al déficit, ¿no? Entonces también tenemos muchas veces una idea recortada de lo que es el déficit fiscal que tenemos hoy. Pero muy bien, lindo tema para seguir otro día, porque yo también pienso, bueno, macanudo, la deuda se incrementa, pero ¿y si en algún momento, por alguna circunstancia, pongámosle una sequía, bajara el PBI? ¿Cómo está el tiempo ahí en San Pablo? Seguimos otro día tranquilamente conversando de economía un rato, Betiana Díaz, diputada. ¿Cómo no? ¿Cómo está el tiempo ahí? Bueno, acá está cambio climático a full, ¿no? Ahí teníamos pronóstico de lluvia para el día de hoy, llovió todo el día de ayer, está haciendo muchísimo calor, esto es muy reciente de esta semana, aparentemente esta ola de calor, estamos al mediodía en los 30, 35 grados, hay mucha humedad y todavía no sabemos si en la tarde va a llover o no, pero viene haciendo un día precioso y eso es muy bueno para que la gente pueda ir a votar con normalidad, ¿verdad? Porque los días de lluvia son complicados. Se toma una cervecita bien fría y me desea unos cuantos años más de vida. Escúcheme, el Lula en Uruguay, ¿es Orsi? No, son perfiles diferentes. Es más asimilable a Mujica, ¿no? Tiene una onda más Pepe Mujica. Yo le estoy preguntando por el 2024. Ah, bueno. Y Yamandú vino a visitarlo a Lula. Para nosotros es Orsi, es uno de los compañeros que es candidateable. Eso lo va a definir el Frente Amplio, ¿no? Pero vamos a hacer un gran impulso para que Yamandú finalmente sí pueda ser precandidato a la presidencia. Bueno, que pase muy bien. Hasta la vuelta. Bueno, Vega, muchas gracias. Le hice de corresponsal en San Pablo hoy. Una corresponsal. No tiene nadie una corresponsal como nosotros en las elecciones brasileiras. Que pase bueno, muy bien, decía, bueno, esperemos que se dé con normalidad la jornada hoy, porque realmente en estos últimos días hubo mucha violencia y esperemos, bueno, nosotros estamos expectantes con mucha responsabilidad acá, tratando de aportar a la tranquilidad. Así que muchas gracias por esta comunicación también. No, gracias a vos, Betiana, gracias a vos. Buenazo, che, salió todo lindo. ¿Viste? Comunicarse a veces más lejos sale mejor, ¿no, Sergio? No, lo que está bueno es que de lejos también la visión que hay de los temas, ¿no? Y tenerlo de primera mano es fundamental. Ahí está. Vamos a ver cómo sale esa elección. Betiana dice, ¿y por qué perdieron? Le pregunta acá. Dice, ¿no dejaron un país? Bueno, pero no es el tema ahora, digo. Vamos. No hicieron todavía autocrítica, dice. Bueno, los oyentes, viste, que están al golpe el balde. Dice, buen día, dice, feliz cumple. Dice, pregúntale a Betiana Díaz cuál fue la gran inversión más importante. Que te marque la diferencia de ellos con este gobierno. La más importante, Alejandro de Colón, ¿sabe cuál fue? UPM. La inversión más importante del frente fue Portucel, Estora Enzo Arauco. Conchillas, ubica, Sergio. Pero usted me está tomando el pelo. ¿Eso fueron las inversiones grandes? ¿O los desastres económicos grandes que tenemos? La celulosa de Conchillas y la celulosa de UPM. UPM2. Desastre. Muchas felicidades, estimado César. Te deseo lo mejor, todo el bien por el que tanto... Ah, pero va a engordar el día de hoy con toda la felicidad que le mandaron, ¿eh? Sí, María Noel me saluda. Gracias, María Noel. Increíble, con la ligereza, dice, bueno, dice, la diputada puede hablar sobre el endeudamiento, dice que... Bueno, ya vamos a seguir otro día hablando del endeudamiento con la diputada. Pensé que había elogiado a la ministra Azucena. ¡Ay, lógico! No hubo elogio, hubo pedrada. Dice Eliane, yo... La cosa es así, Eliane, yo fui muy claro. Si esta ministra se endeuda menos que la administración Mujica, hay que felicitarla. Le voy a explicar por qué. Primero, porque se endeudó ni bien comenzó el gobierno. O sea, a tasas de interés mucho más bajas que las que vamos a tener de acá para adelante. Segundo, porque lo que es bien lamentable es que cuando se agranda el endeudamiento, a ver si me sigue, Sergio, el próximo presidente, sea quien sea, póngale que un millón de uruguayos se les pele los cables y voten a un tal César Vega, póngale, ¿eh? Nosotros también nos tendríamos que endeudar, ¿sabe por qué? No tiene otra chance. Porque es lo que estamos renegando, de que no aumenten más el endeudamiento porque obligan al gobierno que viene a endeudarse también. ¿Entendió? Usted lo que no quiere es que le hagan más grande el agujero del casco. Y lógico, claro. Excelente, como siempre, la parte económica del programa. Dice, usted abre cabeza de una forma sencilla. Éxitos, Adrián. Gracias, Adrián. Buen día, Vega. Feliz cumple. Que pase un lindo día. Marisa de Sauce. Gracias, Marisa. ¿Qué va a hacer de rico al fuego, diputado? Lo que estoy haciendo es un corderito riquísimo. Me va a quedar riquísimo porque en las tandas largas me largo hasta allá y miro el fuego, a ver cómo va. Pero igual, tengo asesoramiento ahí, me va saliendo. Buen día, César. Felicidades. Es gracioso porque habla del fondo COVID. Y si el presidente hubiera sido Martínez, el endeudamiento por el fondo COVID hubiera sido gigantesco, dice. Puede ser que sí. Bueno, ponemos otra pausita breve. Muy importante el tema de la deuda, dice. Adelante, como siempre, feliz cumpleaños, Silvia. Vamos con un anuncio breve, brevísimo, y continuamos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 34 69 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buenas, buenas. Ah, sí, claro. ¿Todo bien ahí? ¿Está ahí, Sergio, no? Por supuesto, por ahora sigo acá al firme. Muchas gracias, dice, por el estudio exhaustivo del presupuesto, del endeudamiento del país, por hacerlo público, que es importante. Yo le comenté, creo que fue a Sergio o al grupo, que cuando hablé del tema, que lo instalé a Prepo, porque no es la ocasión para instalarlo precisamente, hay que... Yo no le expliqué a mucha gente cómo funciona nuestro Parlamento, incluso al doctor Salles se lo he explicado. Daniel Buzo, querido... Muy feliz cumpleaños, César, el vecino de la calle Independencia del Partido Colorado. Pero, Daniel, qué gusto recibir un mensaje tuyo, qué bueno. De Teixeira, también otro colorado de la zona de Pando, y yo diría, ¿por qué hago hincapié en que son colorados después de todo, no, Sergio? Y porque es plural el asunto. En el Parlamento hay cosas que hay que instalarlas a Prepo, porque los parlamentos para mí están preparados para hablar de determinadas maneras, en determinados momentos, y no estamos hablando muchas veces de los temas más importantes en el momento que corresponde. A veces hay momentos que también se dan algunas concesiones, ¿no? Como una complicidad... Sí. Del presidente de Cámara con algún diputado por algún tema puntual. Y si no te dan en la media hora previa a los 4 o 5 minutos eso que tenés, pero en la media hora previa para mí es totalmente al pedo hablar, no sé si te quedó claro. No, yo no tengo claro cómo se utiliza eso y cuál es el rédito que se persigue con la participación de esa media hora previa. No, yo digo para nosotros. Ah, para no nosotros para, por ejemplo, no contribuye, pero para el resto es el momento de gloria. Un legislador del interior del país, por ejemplo, quiere instalar un tema de su comarca y utiliza la media hora previa. A eso me refiero. Yo no la quiero utilizar porque me parece un despropósito utilizarla. Feliz cumpleaños, disfrute, dice, junto a su familia María de Canelones. Feliz cumpleaños, César Vega, el profe de Sol y Mar, que ya te votó en 2 elecciones nacionales. Pascual Otati, muchas gracias, Pascual. Natalia, del Peri, Bernardo, del Peri, Antonacho, del Peri, Andrea, del Peri, el Tutu, del Peri, Alejandro, del Peri, todos están en un grupo acá. Bueno, qué bueno. ¿Cómo está el mundo? El endeudamiento, es utópico decir que cada gobierno no se endeude. A ver, seguimos en una especie de discusión con este amigo de cuyo nombre, no sé su nombre. El norte para nosotros, el norte, Peri, es no endeudarse. De ahí a que usted, para cubrir los malos movimientos económicos de gobiernos anteriores tenga que endeudarse, es otra cosa. Pero el norte del Peri es en contra del endeudamiento. O sea, para nosotros, como se dice en campaña, los bancos, para sentarse. Bueno, ya salieron los blanquillos, bueno, sí, apoyar lo indefendible. Ah, se empiezan a pelear los oyentes, ¿viste? Buenos días y muchas felicidades, estimado César. Disfrute el gardo de brazo oriental. Bueno, ¿qué nos está quedando de lo que teníamos? Y nos está quedando Víctor Bacchetta. Bacchetta, que lo podemos dejar para el final, para el próximo domingo. Entonces, y estaría leyendo un montón de mensajes. Pero, pero no, son las 12:30, tenemos tiempo, son las 12:30, ¿no? 12:30. Entonces vamos poniendo en boca, como decíamos antiguamente, a Víctor Bacchetta. Poniendo en boca significaba poner el casé a punto de salir. Cristina de Solimar, buen día, gracias. Diputado Vega, este año las AFAP ganaron 30 millones de dólares. Cristina de Solimar se ve que está con nosotros porque no votamos el proyecto del gobierno porque no cierran las AFAP. A propósito, escuché al senador Astori que no va. Usted sabía que Astori cobra, pero no va, ¿no? Sí, ¿se acuerda que le buscamos la información de las veces que participó? Que fueron... ¿Cuántas veces fue que participó, que no me acuerdo? Y fue dos veces. Nos salieron caras esas dos veces, amigo, pagándole, sí, por mí, ¿eh? Muy caras, muy caras. Bueno, Astori estaría a favor de, bastante, diríamos, a favor del proyecto del gobierno. Se va a armar lío en el Frente Amplio porque hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Nelly, saludando. Feliz cumpleaños, gracias, Nelly. Feliz cumpleaños a Alanis de Paso Molino. Alanis, muchas gracias. Buenos días, muy feliz cumpleaños, que pase muy lindo. Ada del Cerro, votante y alumna, gracias, Ada. Buenos días a todos, César, que tenga muchos momentos felices en el día de hoy. Miguel del Charrúa, gracias, Miguel del Charrúa. Buenos días, ingeniero Vega, muy feliz cumpleaños. Cuánta razón de enseñar lengua en los pequeños, para los pequeños. En Villas Boas, Durazno. Felicidades, y han llovido 50 milímetros, mirá, che. Yo con 69 años, dice, les cantaba canciones a mis hijos en francés. Mirá vos, che, qué bueno, ¿no? Gracias. Cuidados paliativos, lunes, hora, ¿dónde dijimos? Sergio Gerardo está preguntando. Es en la Cuña de Figueroa. Mañana. Ahí en el anexo del Palacio Legislativo a las 18:30. Sí. Bacanudo. ¿Cuánto sale Sartori? Dice que no va nunca. Tiene razón, ¿no? Y Sartori, de que asumió, creo que siempre estuvo el suplente. Lo vi tres veces a él. Bueno, para eso es necesario que todos actúen como vota el PERI, que en la coordinación de los partidos políticos dijo que se le debe de pagar solo al titular. O sea, si no va el titular y va el suplente, que se arreglen entre el titular y el suplente, ¿se entiende? Estoy mirando, mire, estoy un poco disperso, estoy viendo cierre de campaña en Brasil. Es como en cualquier trabajo, si no va el titular y va el suplente, se le paga al suplente. O se le paga al titular y el que titular arregle con el suplente. Pero eso no por suerte ya se arregló, ya se pautó de esa forma. Muy feliz cumpleaños, estimado César. Vamos arriba con la eliminación del Senado, Mario Franco de Punta Carreta. Mario, estaremos juntando las firmas, arrancaremos el próximo 1 de marzo y dependerá de nosotros y de ustedes. Buen día, feliz cumple, César, soy Maximiliano de Piriápolis. ¿Sabe algo de lo de Chile que presentan proyecto neuromodular? Sí, estoy bastante al tanto del asunto. Feliz cumple, hay que cobrar impuesto a los 40.000 millones, si no estaría entendiendo este mensaje que acabo de leer. Buen día, César, tenemos buena chilera para el mundial, dice. No entiendo. Pedro me saluda. Golera, te escribí, pará, dice, tenemos buena golera para el mundial. Lo digo por la diputada, dice, que te atajó. Pedro. Bueno, está bien. En mi opinión, deberías marcar más las diferencias, que se nota en casi nada, ¿no? Hay gente que nunca está conforme con nada, che, Alejandro. Está difícil. ¿A vos te parece que puedo hacer más? A ver, pará, te voy a leer bien porque todavía después se calienta, pues no le leo los mensajes. En mi opinión, deberías marcar las diferencias que para que se noten. ¿A qué le estoy llamando, Alejandro? Me calentó. Te estoy llamando. ¿Qué pasó, Alejandro? Buenos días. Buen día y feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, te estoy llamando porque vos decís que tenías que marcar más la diferencia. ¿A qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo que aproveche los momentos cuando lo llaman, por ejemplo, cuando llamó ahora la diputada. La llamé yo a ella. Ah, bueno. Y además ustedes se tienen que imaginar que para mantener la conversación, a ver, ¿qué querías que hiciera con la diputada? A ver, decime. Un debate. Y te vuelvo a repetir, es mi opinión. Sí. Primero que nada, marcarles a ellos que se dejen de estar marcando ellos las diferencias entre el gobierno que tuvieron y este gobierno. Porque para... Lo que pasa es que este gobierno va muy mal, Alejandro. ¿Sabés por qué pasa eso? Va muy mal. Yo sé que va muy mal. Por eso se agranda el Frente Amplio. El Frente Amplio se agranda, la diputada se agranda. Porque este gobierno va muy mal, Alejandro. Venía bastante bien. Y yo diría que empezó a arrancar barranca abajo como el tango. Entonces, claro, se agranda la diputada del Frente Amplio. Bueno, bien, manejó más o menos ahí, te voy a decir, la pandemia. Ahora, para mí, todo lo mal que se empezó a venir abajo, ya ellos ya lo tenían en la manga. Iba a venir sí o sí eso. No, porque, por ejemplo, el caso Astesiano. Fíjate vos el caso Astesiano. Sí. ¿Cómo pueden cometer ese tipo de errores? Estoy totalmente de acuerdo, sí. Pero ese tipo de errores los van a cometer todos siempre. No. A nosotros no nos podés llegar a encontrar un error como ese, porque nosotros estamos echando a la mierda a los pocos que se nos cruzan por el camino y que son mala gente. Los corremos al diablo. Pero yo digo, ¿en dónde vos pensás? ¿Vos dónde pensás que yo tengo que poner más blanco sobre negro? Más de lo que yo he hecho en la Cámara. Más de lo que he hecho en la Cámara, donde los otros días le dije que le sacaban el culo a la jeringa. Que estábamos haciendo un montón de cagada. Se lo dije en la Cámara. Claro. Entonces, a ver, cuando vos llegás a esa terminología, hablando... hasta donde se da, hasta donde jugás en la línea. No te olvides que algunos diputados pidieron nuestro fuero. Nos salvó el presidente Frati. Ya lo sé. A veces yo no sé lo que ustedes, a veces no sé lo que ustedes quieren. Ya. Lo hago a propósito, dale. Bien. No digas lo que ustedes quieren porque está metiéndonos a todos en lo mismo. Yo ya sé lo que vos hacés en la Cámara. Yo digo, escúchame, tengo bien claro y sigo todo el proceso. Pero la mayoría de la gente no sabe lo que pasa en las cámaras, ¿entendés? Y sabes, ahora yo te voy a explicar por qué te llamé. La otra voz tuya es esto, es la radio, y ahí es donde vos tenés que llegar. No, ahora yo te voy a explicar por qué te llamé. Cortá, gracias por atenderme, gracias por los saludos y quédate escuchando. Pero claro que voy a atender siempre, yo no me escondo, ¿sabes cómo vos? No, ya sé, pero hay gente que de repente no atiende. Hasta luego. Bueno, dale. Le voy a explicar, que Sergio lo sabe, que lo peor que nosotros podemos hacer es dinamitar los puentes. Ustedes fíjense, yo llamé a Rodrigo Goñi, ¿no, Sergio? Sí, señor. Llamamos a Rodrigo Goñi, nos atiende, llamamos a Betiana Díaz. Yo le avisé a Betiana, mirá que vos conocés mi tono, Betiana, mirá que te puedo llegar a tomar el pelo, dale, tranquilo, llamame. O sea, nosotros no dinamitamos los puentes, quiere decir, tratamos de hacer esto que en el Uruguay todavía se puede hacer, que es esto de poder hablar con todo el mundo. ¿Está? En blanco sobre negro, ¿saben quién va a medir en blanco sobre negro lo que está sucediendo? Las urnas. La gente cuando va a votar en el 2024. La gente cuando tenga que votar en el 2024 va a medir eso. No lo tenemos que hacer nosotros. No lo tenemos que hacer nosotros. No nos corresponde ese papel. Nosotros estamos asumiendo el rol que nos parece que tenemos que tener, y es decir, en la Cámara de Diputados, incluso en conferencias de prensa donde somos el único que tuvo que hablar del tema de las vacunas, y cuántas cosas no quieren escuchar, y por la radio también mantener esa especie de perfil de diálogo. Lógico que con algunas personas estamos un poquito peleados ahí adentro, porque a veces es bastante complicado, pero en la medida de lo posible tratamos de poder hablar con todo el mundo. Bueno, feliz cumple Pablo del Buceo, gracias. Ah, dice que Sartori todos los días sube cosas a Instagram, así que se ve que Sartori trabaja. Sí, trabajan. Gabriela de Trinidad dice, muy feliz cumpleaños, te apoyo lo de eliminar el Senado. Tendría que hacer un informe de los legisladores que hace tiempo que no van al Parlamento. María, de Trinidad Flores. Hola, depende de nosotros los votantes del PERI lo que tenemos que dar a conocer los proyectos de ley y todas las cosas que tú haces en el Parlamento. Claro, por ejemplo, hace un tiempo dijimos que no íbamos a presentar un proyecto más, pero sin embargo ya estamos por el segundo para presentar, después de decir que no íbamos a presentar un proyecto más. ¿Por qué? Porque para Raquel de San Jacinto, gracias, para poder defender los proyectos que ya tenemos presentados, nos parecía que no teníamos que presentar ningún otro proyecto, pero resulta que aparecen temas que son tan importantes que tenemos que presentar un proyecto. O sea que también tenemos que tener la cintura necesaria, y siempre y cuando se trate de hacer más cosas, entonces se hacen. ¿Querés que terminemos escuchando a don Víctor Baqueta? Nos va a llevar lo que queda de tiempo, así que sería un cierre fenomenal para poder compartir este domingo con todos. Nos vemos, un abrazo, Sergio. Que pase bien, que termine lindo. Gracias. Vamos a dar la palabra a Víctor para no cometer un error. Ahora lo vamos a presentar a Víctor Baqueta, que seguramente para los uruguayos que siguen los temas ambientales es una persona muy conocida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos aquí a conversar un poco. Yo no voy a entrar en los aspectos así tan técnicos y precisos como lo hicieron y el compañero anterior. Voy a tratar de entrar en una cosa que es, si se quiere, más política, más social también. O sea, ¿por qué suceden estas cosas? Porque yo creo que acá todos somos más o menos conscientes de lo que está sucediendo, y en todo caso en las intervenciones a veces se decía curiosamente o quién sabe por qué. Yo creo que estamos en un proceso social, político, institucional, que tiene una evolución determinada y que define los caminos y las vías para tomar decisiones. O sea, todo esto que está pasando no es producto de la casualidad o se nos cayó del cielo. O sea, esto es producto de un proceso político institucional que ha conducido a esto y lo está llevando de alguna manera. O sea, esto no es una situación permanente. Esto ha pasado por distintas etapas y tal vez sin ir, por ejemplo, para poner un ejemplo, sin ir a un producto, a un artículo tan complejo, digamos, como algunos de los que, por ejemplo, mencionaba Mari. Hablemos del agua. ¿Cuál es la situación del agua en el Uruguay? El agua, que es una cosa mucho más tangible, digamos, no estamos hablando de un agroquímico producido con nanotecnología. Estamos hablando del agua que la vemos, la usamos todos los días. La vemos en los ríos, en el mar, en la lluvia. Es decir, es la base de la vida de todos nosotros. Y Uruguay ha tenido un proceso relacionado con el agua, que me parece que es muy importante que seamos conscientes de eso, para ver si estamos en algo tan importante y tan global, digamos, como esto, si hemos avanzado o no, o si estamos retrocediendo. Para tener un ejemplo, además, de que si en algo tan tangible y tan obviamente importante como eso, tenemos problemas, yo diría, ¿cómo no los vamos a tener en cosas mucho más difíciles de aprender, mucho más difícil de acceder, además, a la información para el público en general, para todos nosotros y para la sociedad? Entonces, acá nosotros hemos tenido un proceso itinerario con el tema del agua, que yo lo voy a empezar simplemente haciendo una síntesis apurada, con el plebiscito nacional por la reforma de la Constitución, para introducir en la Constitución un artículo que define el acceso al agua potable y el saneamiento también como un derecho humano fundamental. Eso fue el plebiscito del año 2004, se incorporó por el que hubo una mayoría a favor de esta modificación, de la inclusión de este artículo del orden de poco más del 64% de la población, que lo votó afirmativamente. Eso es una estadística también a incorporar a las encuestas, es decir, esto fue un plebiscito nacional. Y esa reforma no solo incluyó, digamos, una cláusula, nosotros sabemos muy bien lo difícil que es a veces en una expresión de un artículo de la Constitución o de una ley, cómo eso después se puede aplicar, cómo se va a aplicar, quién lo va a interpretar. Esa reforma, para mí, tuvo una virtud muy importante, que fue agregar, incluir en la reforma una estructura institucional para gestionar ese recurso o bien de la naturaleza del cual todos dependemos. O sea, la reforma de la Constitución del artículo 47 en el año 2004 incluyó una institucionalidad para gestionar los recursos hídricos del país. Y estableció que para la gestión de los recursos hídricos, la participación social, o sea, la participación de las personas, de la población, de la sociedad, debe ser en la planificación, en la decisión y el control de las decisiones. Se definió también que esa gestión se debía realizar a través de un organismo que son las comisiones de cuenca. O sea, eso está probado y estudiado ya desde hace mucho tiempo, que la forma más adecuada de gestionar en términos ecológicos, en términos ambientales, los recursos es por las cuencas de los ríos, las cuencas de los cursos de agua, porque efectivamente, digamos, no se puede establecer una política para una parte de una cuenca si no se sabe qué es lo que está pasando en la otra, porque la interrelación entre una y otra es inevitable. Entonces, poco después de esta reforma constitucional, se aprobó, se incluyó en el artículo 47, incluso se destacó que Uruguay fue, creo que, el primer país en el mundo que incluyó en la Constitución el derecho al agua como un derecho fundamental, como un derecho humano fundamental. Después de eso, como tiene que venir regularmente, se hizo una ley, la ley interpretativa del artículo de la reforma de la Constitución, para ponerla en práctica, ponerla en marcha. Esa es la ley de política nacional de aguas, que se aprobó cuatro años después, en el año 2009, y ahí ya empezó a haber una pequeña alteración. Yo creo que ahí ya el primer retroceso se dio ya en la instancia que simplemente era la ley que debía interpretar el artículo de la Constitución que se había modificado por plebiscito. Y esa ley, si bien mantiene y en el texto está, digamos, bien escrito, bien expresado, los principios del derecho al agua, los principios de la gestión, etcétera. Sin embargo, cuando va a definir las atribuciones de las comisiones de cuenca, en vez de ser una atribución de tal forma que las decisiones de esos organismos, que son organismos que tienen que tener participación de las instancias, de las autoridades, de los organismos gubernamentales, participación de las organizaciones sociales, participación de los usuarios, participación de la población, participación también dentro de eso, hasta de las propias empresas, o sea, son parte de los usuarios. Y, sin embargo, cuando el artículo 47 decía que se debía participar en la planificación, la decisión y el control, en la ley de reglamentación de la Constitución dice que serán organismos consultivos. Cuando se dice que un organismo es consultivo, quiere decir que se le puede preguntar, se le escucha, pero que no existe la obligación de cumplir con lo que ese organismo decide, con lo que ese organismo piensa. Y ahí hubo ya una primera lesión a el contenido del artículo y el contenido de la reforma constitucional. Y después, bueno, viene una sucesión de hechos. Esto fue, digamos, en el 2009 la Ley de Política Nacional de Aguas. Bueno, se crean las comisiones de cuenca, fueron creadas las comisiones de cuenca, también consejos regionales que agrupan a varias cuencas, también las comisiones de los acuíferos, la Comisión del Acuífero Guaraní, y hubo un interés, una voluntad de la sociedad, de organizaciones sociales, de participar en esos organismos. Aún incluso ya sabiendo que había una rebaja, digamos, de sus atribuciones, de sus potestades, pero hubo una voluntad de participar. Bueno, al día de hoy, esta institucionalidad, que fíjense que era para gestionar el agua, digamos, cuando decimos gestionar el agua, significa que prácticamente toda la actividad humana, industrial, económica, social, de diversión, etcétera. Bueno, esas comisiones de cuenca con participación de la sociedad eran el ámbito donde se debían discutir los problemas de gestión, de políticas, de estos aspectos relacionados con el agua. Bueno, simplemente esa estructura al día de hoy yo creo que sobrevive, digamos, simplemente porque en el transcurso simplemente las organizaciones sociales que tuvieron la voluntad de participar dejaron de hacerlo porque simplemente no eran escuchados, o sea, no tenían sentido, digamos, además de ir en condiciones muy desiguales, digamos, porque un integrante de una organización social tenía que ir en forma voluntaria, en forma honoraria, dejar de trabajar un día, etcétera, mientras por otra parte iban los funcionarios del gobierno con el viático, con el salario del día y dedicados a eso. Claro, lo van a hacer las reuniones de las comisiones de cuenta fuera del horario de trabajo, ¿no? Entonces hacían las reuniones en horarios de trabajo de los funcionarios. Pero en el horario de trabajo de los funcionarios, la gente de la población tenía que dejar de trabajar y perder ese día. Es decir, porque la participación no es un principio así ideal que se materializa también por obra de magia. O sea, la participación social, si se quiere realmente, requiere voluntad política para habilitarla. La población misma, aunque esté dispuesta o esté interesada en participar, tampoco quiere decir que esté preparada y formada para participar. Es decir, hay que saber expresarse, hay que conocer, hay que estudiar, hay que informarse, y todo eso exige una preparación. Y también hay que destinar recursos para la participación. Si todos los recursos que tiene, por ejemplo, el Estado cuando participa en algo, si la parte de la población no tiene ningún recurso, tiene que ir por voluntad propia, honorariamente, a un organismo de esta envergadura, evidentemente hay una desigualdad que no permite que esa participación sea válida, que eso sea tomado realmente como lo que él supuestamente debía hacer. Entonces, acá en este proceso han pasado varias cosas. Se aprobó un Plan Nacional de Aguas, y ese Plan Nacional de Aguas que algo a las autoridades les insumió 7 años prepararlo, incluso contrataron consultores internacionales para preparar ese plan de agua, y a las comisiones de cuentas lo llevaron a una reunión, y en esa reunión tenían que pronunciarse los representantes de las organizaciones sociales. Cuando se estaba discutiendo el Plan Nacional de Aguas, en el Parlamento se estaba discutiendo la ley de riego. Pero la ley de riego, imagínense, la ley de riego no tiene que ver con el agua. No es un asunto clave, fundamental, de cuál va a ser el uso de nuestros cursos de agua. Bueno, la ley de riego no estaba dentro del Plan Nacional de Aguas. No se discutía la ley de riego en el Plan Nacional de Aguas. No, la ley de riego se discutía en el Parlamento. Entonces, toda una serie de contradicciones, inconsecuencias, inconsistencias. Entonces, después, eso explica, digamos, el grado de crisis que tenemos hoy en los recursos hídricos del país. Que lo tenemos en el grado de contaminación que tienen los cursos de agua, prácticamente todos los cursos importantes. Los problemas que tenemos para la potabilización del agua, que es el derecho aquel que consagró la reforma constitucional para brindar agua potable a la población, dado que llega cada vez más contaminada, hay que agregarle cada vez más productos químicos para potabilizarla. Nosotros no estamos tomando agua pura, estamos tomando agua tratada con una cantidad de productos químicos para sacarle aquellas cosas todavía peores que esa agua contiene cuando llega a las plantas de tratamiento de OSE. Entonces, pero y el sistema político nuestro no es consciente de eso. Eso ocurre por casualidad, eso ocurre porque nadie se dio cuenta. O sea, no es así. Es decir, no podemos vendernos un cuento, es una ilusión, una fantasía, que parece que las cosas ocurren sin responsabilidades políticas. Y hay una cosa que yo quisiera comentar además, porque, o sea, el tema es político. Este tema de los agrotóxicos es político. Es el modelo de producción agrícola que tenemos en el país. Y eso es una decisión política del Parlamento, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos que tenemos en este país. Es decir, no cayó del cielo. Entonces, vamos a plantear las cosas en los lugares, en las instancias de decisión, que son las que determinan todas estas calamidades que estamos escuchando y que estamos conociendo. E incluso, yo hasta me resisto a admitir que sería que la población es ignorante, porque la ignorancia también es política, también es una política no suministrar información, también es una política que la gente no sepa que está alimentándose con productos envenenados. Eso es política, no es porque es decir, porque es muy fácil decir un poco esa tendencia de decir nosotros todos somos responsables. No, señor. Responsables son las autoridades que quieren asumir esos cargos para decidir en representación de la sociedad o en representación de sus votantes. Entonces, no somos todos igualmente responsables. Ah, no, depende de cada uno. Sí, no, porque yo cuido el agua en mi casa. Y entonces, no, así no van a cambiar, así no va a cambiar nada. O sea, si lo cambia el sistema político, si lo cambian estrategias y modelos de desarrollo, no va a pasar nada. Y en esta, es decir, en este itinerario que yo considero que es un retroceso muy grave que está pasando en nuestro país en los últimos años, la guinda de la torta de este proceso está en el nivel de contratos, de convenios hechos por nuestro país ya con grupos multinacionales muy poderosos y que prácticamente son los patrones de Uruguay. UPM hoy es un patrón del Uruguay. Es decir, esta historia del vivero de Santana, hace meses que la población de Guichón viene registrando la mortandad de peces. Hace años, desde el 2014 por lo menos. Y no consiguen, lo único que consiguieron una multita del Ministerio del Ambiente. Una multita, pero que además era, es decir, cuando en otras circunstancias, usted conoce que una planta industrial está descargando sobre un río sustancias no permitidas, sustancias tóxicas, está matando el río. usted le aprieta una multa y la deja seguir y le dice, por favor, modifique la situación, por favor, arréglela. Eso es para inocentes, para ingenuos, para creer que de esa manera se está queriendo realmente cambiar la situación. Bueno, muchas gracias. Presente las condiciones adecuadas para operar, no se le puede permitir que siga operando. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.